llegamos al día 30. No sé si habéis visto el... ¿Habéis escuchado el testimonio de Posteguillo? De Santiago Posteguillo, el escritor... Sí. Lo invitaron al Senado y tiene un comedor porque él lo pilló allí. No sé si él es de allí o es de la zona o su mujer es de allí. Y él lo pilló allí justo, no sé si tienen el piso cerca del Barranco del Pollo incluso. Y comenta cómo él aquella noche se van a dormir como buenamente pueden o no sé, a descansar lo que pueden. Y a la mañana siguiente él confiaba en que allí ¿no? apareciera... hubiera presencia de, como mínimo, de fuerzas de rescate, ¿no? Y allí no había nadie. O sea, nadie. Dice que aquello era una especie de apocalipsis zombie, donde aquello era las imágenes que hemos visto todos. Sí. Que estoy seguro de que incluso los que no hemos podido estar allí, no nos hacemos una idea en vídeos ni en fotos de lo que es realmente ver aquello en persona. ¿Qué ocurre? Que cuando pasan este tipo de cosas, como los gobiernos de ahora no se dedican a gobernar, sino se dedican a defender su gobierno, nuestra ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y no solo ella, pero especialmente ella, cargan las culpas de todo esto contra los empresarios. Porque había que empezar a distraer las responsabilidades como fuera. Y al principio, esto va a ser un ejemplo muy claro de cómo se van construyendo los relatos políticos en beneficio siempre del partido del gobierno. Al principio se les vio despistados. No sabían cómo amarrar el relato. Y el primer día, Yolanda Díaz culpó a los empresarios, y os voy a poner un audio. Quiero mandar un mensaje a la responsabilidad de todas las empresas de las zonas afectadas por la Dana. Un mensaje de responsabilidad a las empresas y, por favor, a los trabajadores y a las trabajadoras. Hay la obligación de proteger la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgo. Por favor, le pido a las empresas, hago un llamamiento a que respetemos la legalidad, preservemos la vida de los trabajadores y las trabajadoras. No tengan ningún tipo de miedo. Vamos a actuar como siempre hacemos en nombre del Gobierno de España. Vamos a desplegar la inspección de trabajo. Tranquilidad a los trabajadores y las trabajadoras, pero el mensaje principal hoy es no correr riesgo a la vida. Insisto, artículo 14 de la prevención de riesgos laborales y por encima de todas las circunstancias, nadie tiene que trabajar corriendo un riesgo en su vida. Les digo, por favor, que mandemos este mensaje porque lo que está pasando es muy grave. Saben también las empresas españolas que la legislación vigente tiene mecanismos que los van a acompañar, como saben ustedes, artículo 47.5 en la reforma laboral. Por tanto, nadie tiene que correr riesgos en el día de hoy. Bueno, está clarísimo que nadie corra riesgos y que todo el mundo cuide de todo el mundo porque lo dice la reforma laboral. Y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. A mí lo que me sorprende es cómo van enfocando el discurso en una dirección. Parece que, o sea, la idea sí, era responsabilizar, que parecía que la responsabilidad de que hubiese víctimas era de que los de siempre, o sea, Amancio Ortega, Roche y los que fueran, habían forzado a sus trabajadores a ir a trabajar contra su propia voluntad, arriesgando sus vidas, que es lo que luego se acaba derivando en la publicidad y en la propaganda que dan los medios afines a estos partidos que gobiernan. Que es el fin. ¿Qué pasa? Que ese no agarra fin, no agarra bien ese relato. Entonces tienen que cambiarlo pocos días después. Pero la primera intencionalidad viene por aquí. Bueno, estuvieron varios días intentándolo. No, yo creo que no le salió bien. No agarró. Intentaron escurrir el bulto desde el minuto uno. Sí, yo tengo la impresión de que precisamente por este pésimo sistema de información entre administraciones e instituciones, ellos mismos al principio pensaron que no era para tanto. Y por eso reaccionaron intentando dedicarse a sus cosas, dijeron, bueno, esto será... Porque ya sabemos la sensibilidad que tiene esta gente, ¿no? Y dice, bueno, esto es una tragedia, pero igual hasta la podemos usar, no será para tanto y tal, ¿no? Porque esta gente hace esta clase de cálculos de, bueno, si mueren 14 y tal. Claro, cuando ya ves que de pronto muere más gente que el 11M, yo creo que les dio el susto y por eso empezaron a pasar cosas raras con el con el contador de muertos, con todo eso, y en cuanto empezaron a oler que podía tirar para ahí la cosa, dijeron, hay que poner en marcha relatos que desvíen, ¿no? Pero, perdón un segundo, pero esto requiere la idea de que, quiero decir, Juan Roche no tiene información especial, ¿no?, sobre esto, no tiene él unos medidores aparte en el Barranco del Pollo. Entonces, para que esto tuviese sentido, haría falta que ellos lo que estuviesen trasladando es, todo el mundo sabía esto, todo el mundo estaba suficientemente avisado, pero los empresarios, que sabían perfectamente el nivel de catástrofe que era, aún así les dijeron a sus empleados que fueran a morir por ir a su turno de Mercadona, ¿no? Esto simplemente no ocurrió. Sabemos que no ocurrió porque, de nuevo, sabemos que la gente no estaba especialmente avisada y además hay empresarios que murieron, de hecho. Claro, es que eso es justo lo que iba a comentar. Precisamente, amigos personales de Juan Roche fallecieron en la riada precisamente porque no sabían que esto iba a pasar. Nadie sabía, como no, precisamente nos han comentado personas de allí, de la zona, no había una sensación de alarma. No existía una sensación de decir, oye, no voy a trabajar, voy a ir a trabajar a riesgo de que me pueda pasar algo. No existía. En aquella zona ni llovía, no se sabía lo que estaba lloviendo en las zonas altas del río. No existía eso. Pero lo que acaba de comentar Ciriaco, la intencionalidad era distorsionar la realidad para que la gente pensara que sí que existía. Porque como Ahmed había dado una alerta roja en Twitter, eso sirve para que el relato de ellos justifique que aquello era una cosa flagrante a todas luces y que los empresarios forzaron a sus trabajadores. Por lo mismo que hemos comentado antes, de que la persona que fuera responsable de enviar la alerta por SMS, que ni siquiera sabía que eso existía, porque está rodeada de esa caterva, por lo que hemos explicado también, de cómo medran los partidos dentro de las administraciones, eso no es exclusivo de la autonomía o del Partido Popular, eso es extrapolable a todos los partidos, claro. En el caso de Yolanda Díaz, de Marlaska o del ministro de Transporte, del que sea, eso también está rodeado de una caterva de aduladores, como hemos visto en el Ministerio de Igualdad, como hemos visto en todos. Entonces, ese escurrimiento de bulto que intentan hacer desde el primer momento, esa acusación, ¿no?, decir que ellos no tienen nada que ver con esto, que esto es una competencia puramente autonómica, fue un mal asesoramiento de Libro, porque eso y lo avisé en todo aquel que me haya leído, decía, esta estrategia que están siguiendo de acusar por el tema de competencia a la autonomía les va a salir mal por la ley tal de protección civil, creo que es el decreto no sé qué, del 2017. Esto les va a salir mal, y eso desde el primer día. Fue un puro mal asesoramiento. Le dijeron, no, esto es una competencia de la autonomía, nosotros aquí no tenemos nada que ver. Y Yolanda Díaz, que se rodea de, Yolanda Díaz o el que sea, se rodea de aduladores que no le pueden hacer sombra intelectual por razones obvias. Y como ya conocemos el nivel intelectual de ya no solo nuestros ministros, sino los consejeros autonómicos, los presidentes de autonomía, de toda la élite política, son una panda de retrasados. Los que te rodean van por ahí también, por esas limitaciones neuronales. Entonces, esa táctica que inicia en un primer momento es un mal asesoramiento de los equipos de comunicación o legales o los que tengan los políticos en el gobierno central. Les sale tan mal que a los tres días lo cambian por completo. Y ya habían mandado el argumentario que se filtró el otro día para evitar preguntas y respuestas sobre el caso Coldo o lo que fuera. Por fin vimos físicamente lo que era un argumentario, el cómo se comportan. Eso, ese argumentario se envía todas las mañanas, no solo a los políticos, se envía también a los periodistas a sueldo, a los que están en todas las televisiones, porque el mensaje tiene que ser único, es un mensaje de fuerza, el mensaje tiene que ser único para que la gente piense que, bueno, si todo el mundo piensa lo mismo, es que tiene que ser verdad. Esa estrategia es muy sencilla, es muy potente, funciona de putísima madre porque se ha dado así, pero alguien la tiene que contar, eso nunca se cuenta. Pero esto pasa desde, y lo hacen todos los partidos, ¿eh? Pero sí es verdad que el PSOE hace abuso de esto porque tiene los canales de venta, como podemos hablar así, canales de venta que son los medios de comunicación. Entonces hace un uso extensivo de eso. Y en aquellos momentos, el echarle la culpa a Amazon no les salió como a ellos les habría gustado. porque tenían todo en contra y además tenía consecuencias penales el hacer eso. Yo no estoy tan seguro de que fuese simplemente mala asesoría, aunque creo que de eso hay. Como que, de nuevo, yo tengo la teoría de que cuando pensaban que no iba a ser tan gorda la cosa, pensaban que el nivel de escrutinio iba a ser otro, claro, y que entonces podían simplemente calzar un mensaje sabiendo que es mentira acerca de quién tiene la competencia y quién no, y dice, mira, ponemos toda la maquinaria de que todos los nuestros digan esto, y da igual que haya uno por ahí haciendo un hilo en Twitter explicando que no tienen razón, comparado con toda nuestra maquinaria, va a quedar el relato, y de hecho a mucha gente le quedó igualmente, de que la competencia era del otro, de qué tal, que todo esto lo desarrollaremos también después. Y ya está. Lo que pasa es que la cosa pues fue un poco demasiado gorda, pero la actitud era lo que vimos, ¿no? ¿Quién tenía que puso esa foto en la que se veían las notas en la reunión del ministerio en el que salía que ponía este es nuestro momento, todo aquello? El Ministerio de Igualdad. Claro, en el Ministerio de Igualdad pues estaban teniendo una reunión y, o sea, estaban simplemente viendo cómo decían, ah, mira, aquí podemos aprovechar políticamente para hundir al otro y tal. Esto es lo que estaban pensando, no en a ver si podemos salvar una vida más. Y esto a alguien le podrá sonar demagógico, pero es que es lo que hay. O sea, la principal preocupación era el relato político, muy por encima de la gestión material y humana de la cuestión. Muy por encima. El único objetivo era el relato político. El único. O sea, quiero decir, todavía nos cuesta pensar de que no estuviese el rescatar a nadie o ayudar a nadie en un cierto nivel. No, es que no estaba. Es que la gente no quiere creer eso bajo ningún concepto. Nos cuesta mucho verlo, pero es que no estaba sobre la mesa el intentar ayudar. Yo creo que el valenciano ha aprendido eso ya. Pero, sin ir más lejos, este mismo 30 de octubre, completando lo que tú acabas de decir, Belmonte, la prioridad del gobierno era asaltar el Consejo de Radio y Televisión Española. Claro, es que esta perdón. Este trozo de audio que he puesto es un canutazo de estos allí en el Congreso. ¿Qué pasa? Que esto fue un martes, la riada, el 30 es un miércoles, hay sesión de control al gobierno. Se iba a votar la... Perdón, se pide por varios grupos parlamentarios la suspensión. Y dice el PSOE que no es. Ojo, incluido Compromís, lo pide, claro, Compromís es un partido valenciano, ellos tenían algo de idea de lo que estaba pasando. Y dice el PSOE que no es, que aquí se dice, podemos suspender la sesión de control, lo que no se va a suspender es la votación para que entren exactamente la lista de personas que yo necesito que entren al Consejo de Administración de Radio y Televisión Española. Se vota y se suspende los actos parlamentarios. Pero la votación sale para adelante. Eso sí salió para adelante. Pero es que esa misma tarde se publica, esa misma tarde del 30, se publica un decreto de subida de impuestos de cierto tipo, de no sé si os acordáis, del gasoil, sí, de los Airbnb, el IVA de los cigarrillos electrónicos, una serie de historias, ¿no? Y no sé si era impuestos a la banca y cosas por el estilo. En esto estaban pensando. O sea, 10-12 céntimos al gasoil que iba a ser necesario en las próximas horas para arrancar generadores y demás. Generadores. Bueno, espectacular. Espectacular, don PSOE. O sea, no, si es que es muy complicado. Don PSOE. Pero estas dos cosas están conectadas, por cierto, ¿eh? Este asalto a Televisión Española, ¿no? A meter a gente como Angélica Rubio y gente así, o sea, en el que ya ni siquiera hay un intento de aparentar no hay prestigio periodístico, sino es decir, vamos a meter a la gente que de la forma, que de esto siempre hubo, ¿no? Pero esto lleva pasando con todas las instituciones. Siempre hubo este sesgo, este poner a los míos, pero siempre hubo un intento de decoro, de decir, hombre, tiene que ser alguien de cierto prestigio, fingir cierta independencia, como en la fiscalía, algo de eso había y cada vez no se notara. Si había una intencionalidad mínima de que no se notara. Sí, un poquito de pudor. Claro, que sea de los míos, pero que no sea subnormal. Y ahora no solo ha desaparecido eso, sino que hay agresivamente lo contrario. Quiero hacer una demostración explícita de poner los huevos sobre la mesa. Quiero hacer una demostración explícita de que cuanto más hooligan a mi favor seas, mejor carrera te espera. Cuanto menos neutralidad finjas, mejor. Es decir, es un defecto fingir, intentar conseguir prestigio de otra manera, ¿no? Aquí lo que hace falta es adhesión inquebrantable al régimen y al líder. Y entonces, a quien mejor le va, pues a una de las Angélicas Rubias de este mundo, ¿no? ¿Y por qué? Porque, como decíamos antes, yo no tengo ninguna intención de ayudar a los valencianos y soy el gobierno. Lo que tengo intención es de ganar el relato. Y entonces mi principal prioridad es asegurarme de apoderarme 100% de Televisión Española, todavía más. Porque, bueno, este gobierno no deja de estar en una minoría en el que no todas las votaciones le salen siempre como querría y tal, entonces no quiere desaprovecharnos a la oportunidad nunca. Y lo que decíais, no es solo que sea su prioridad frente al otro, es que es su único objetivo. Sin duda. Esto es lo descorazonador, que esto lo hablábamos con varias de las personas que hablamos de allí, y parte de su desesperación o su shock era este de decir, no, realmente a esta gente, hay cosas que no te las quieres creer, ¿no? Pero dices, realmente a esta gente no les importamos nada, ¿no? Pues sí, y esto se ve en estas cosas, porque es que si no, si tú estuvieses humanamente preocupado, es que tú mismo querrías suspender la votación y dedicarte a lo que tienes que dedicarte, ¿no? A lidiar con esta emergencia, pero no, de eso no había nada. Bueno, pero es que no, se han quejado de que... Y nos repetiremos todavía más, pero estas cosas son importantes. No, no, hay que repetirlo, hay que machacar con esto. De hecho, han pensado, ¿no?, que no creían que no tenían ningún interés en ayudarles. Pero es que antes tampoco, lo que pasa es que ahora lo saben. Claro, claro. Claro, este tipo de cosas lo que hacen es desvelar la verdadera cara de la intencionalidad del gobierno. O sea, no es que antes no fueran distintos. Sí. Y ahora han tomado una posición por X circunstancias. No, es que siempre fueron así. No es que les pilló el 30 de octubre en otras cosas. No. Sí, exacto. No. No. En este punto empiezan los saqueos nocturnos. Claro, estamos hablando de una situación en la que todo es devastación. Primer día, la gente está totalmente despistada. O sea, nadie sabe. O sea, una cosa que comentan todos los que con los que hemos hablado es el estado de shock en el que se encuentran. O sea, la gente está totalmente impactada con lo que ha sucedido. El que no se ha llevado todo lo que tenía por delante ha perdido algún familiar. Porque la gente que ha perdido a alguien, aquel día siguiente ya saben que lo han perdido. O sea, allí, in situ, sí son conscientes de lo que está pasando. ¿Vale? No hay electricidad por las calles. O sea, no hay luz. Todo está oscuro. Las puertas reventadas de los negocios, ¿qué pasa? Que aparecen grupos de gente saqueando negocios. Y no estamos hablando de solo negocios de comida, un supermercado, porque es verdad que hay una situación extrema en la que yo no puedo acceder a comida, agua potable o lo que sea, y voy a robar agua a un súper que está reventado. No, no, no. Tiendas de móviles, tiendas de relojerías, o sea, allí se desvalijó todo. En las casas de la gente. Es que el segundo o tercer día ya empezaron a llegar a las casas de la gente, claro. Casas que habían arrasado, los bajos, lo que. Casas sin puerta, ¿no? Gente que se trasladó de otras localidades para ir a las zonas dañadas a saquear, ¿eh? Y hay que recordar que esto es un fenómeno nuevo en España que no habíamos visto. El tema de los saqueos, como si fuera ciertos estados de Estados Unidos, algunos países del tercer mundo. Esto para nosotros es un fenómeno nuevo. Yo no recuerdo estos niveles de saqueo. De hecho, a 14 de diciembre creo que hay unas 600 personas detenidas en un mes y poco por los saqueos. Eso son 600 personas las que hayan pillado. 600 detenidos en un mes por tema de saqueo es porque ha habido miles de personas saqueando varias cosas. O sea, multiplica, extrapola los 600 detenidos, los que no se han detenido, que a lo mejor son un 10%, habrán sido unas 6.000 personas, ponle, que han estado saqueando ya no una casa, sino una tienda, un garaje, no sé qué. O sea, habrán sido miles de propiedades saqueadas en Valencia y muchos se quejaban y muchos pedían ayuda. Se veían los vídeos en Twitter, en YouTube, en lo que sea. Y estaban totalmente abandonados. O sea, si todo... Hasta que el agua llegó a 2 metros de tu salón, han fallado todos y cada uno de los resortes del Estado, y una de las pocas competencias que legitiman la existencia del Estado es la seguridad, ¿qué te hacía pensar que eso tampoco iba a fallar? Pues falló. No hubo nada. No hubo seguridad, no hubo alertas, no hubo rescate, no hubo absolutamente nada. O sea, directamente fue la total y absoluta soledad. Es lo que nos han contado y es la realidad de lo que ha pasado. Un pueblo abandonado. El de Valencia. Y lo de los, es que esto de, en fin, lo que tú dices, hemos tenido, por desgracia, como cualquier otro país, hay catástrofes naturales. Hemos sufrido terremotos, no hace tanto, donde se caen edificios, donde pasa exactamente unas circunstancias similares. Y no digo que no hubiese alguien que haya hecho alguna cosa, porque aquí en España pues tenemos, como todo el mundo tiene, de todo. Pero lo que hemos visto aquí, por parte de cierto tipo de grupos concretos, no se ha visto antes. A este nivel no se ha visto antes. Es un fenómeno nuevo que podemos agradecer al gobierno de coalición PSOE Podemos. Y a Open Arms también. Y a Open Arms. En este punto en el que estamos, 31 de octubre, hay vecinos conviviendo con fallecidos. Porque hay gente que ha muerto dentro de sus propias casas. Porque hay gente que no tenía planta alta, o sea, casas de planta baja, claro, donde el agua ha subido por encima de personas mayores, etcétera. Esto ha pasado durante varios días porque allí no iba nadie. Allí no se podía salir. Allí había calles bloqueadas por pilas de varias plantas de coches acumuladas en forma de tapón al final de una calle. Había barro de 20 centímetros de barro en una calle donde no se podía salir y circular, o sea, ni siquiera andar con normalidad. Imagínate una persona mayor. O sea, las cosas, el nivel de situaciones traumáticas que se han podido vivir allí, nunca nos vamos a hacer una idea. Nunca nos vamos a hacer una idea. O sea, estamos a 31 y allí no había nadie. Insisto, quiero seguir diciéndolo porque me parece lo principal. O sea, dos días después, 48 horas, y allí no va nadie. Y otra de las cosas que dice Posteguillo en su relato es que él, viendo que allí no aparecía nadie, tira de contactos y llama a, no sé a quién llama, a alguien del ejército, que él tendría, por lo que fuera, tenía su contacto. No cuenta lo que le dice, no cuenta la conversación que tuvo con él, pero dice que cuando colgó el teléfono le dijo a su mujer: prepara las cosas que nos vamos de aquí. Porque lo que le trasladó es que no era halagüeño. No era, tranquilos que estamos preparando. Esa no fue la conversación. Porque el hombre cogió una maletita y lo primero que pudo coger, y caminando se fueron a Valencia para poder salir de allí. Como hizo mucha gente. El que pudo, visto el plan, había gente que iba caminando y caminó varias horas hasta llegar a Valencia. Aquí quiero puntualizar además una cosa. En este punto, e incluso días después, incluso a la vuelta del fin de semana, o sea, unos cuantos días después, pero en este punto yo recuerdo tener alguna conversación en el trabajo que me dejó claro, porque bueno, muchos de nosotros, por tener gente con la que conectamos a través de redes sociales en aquella zona, pues hombre, estábamos bastante al tanto, ¿no? Pero claro, yo no consumo prácticamente nada de medios convencionales. Entonces no sé realmente lo que le están contando a la gente normalmente. Antes lo hacía más por estar al tanto, pero es que no lo soporto. Y yo noté que me ponían caras un poco extrañas en el trabajo cuando yo comentaba, la tremenda catástrofe. Estaban un poco sorprendidos. Ellos decían como, bueno, sí, ¿no? O sea, y esto es gente que ve la tele todo el día. Y estaban diciendo como, bueno, sí, no, claro, las gotas frías. Y yo, no, las gotas frías no, esto es otra cosa, ¿no? Es otro nivel de cosa. Y me ponen un poco cara de sorpresa. Les parecía, decía, no sé de dónde sacas esto, ¿no? Y, en fin, esto es una cosa que yo creo que influye mucho en cómo se reacciona políticamente, en cuánto tarda en llegar la ayuda, en el nivel de presión que sienten los entes políticos sobre este tipo de cosas, precisamente por lo del control de los medios. Aquí hablamos mucho de la responsabilidad que tienen los medios en cómo funciona la política y viceversa, ¿no? Cómo son vasos comunicantes. Pero no sé, a mí es una cosa que me resultó muy desoladora y digo, claro, en el momento en el que, si Elon Musk no se compra Twitter y llega a ser como en eventos anteriores en los que, si mencionas según qué palabras, ya te tiran la cuenta, te bloquean la visibilidad, vídeos que desaparecen, vídeos que desaparecen. O sea, si no llegamos nosotros a poder enterarnos de todo esto, no se entera directamente nadie hasta no sé cuándo. Y luego, ¿en qué versión? Eso es una cosa terrorífica. En las primeras 24 horas, en televisión española, apenas se comenta esto. Apenas, o sea, se pasa de forma superficial por completo. O sea, se intenta evitar a toda costa que la... Yo hago en mi círculo, los grupos de WhatsApp en los que estoy, con gente dispar. Típico grupo de gente de la universidad, gente del instituto, gente del no sé dónde. La gente no estaba preocupada de esto, ¿eh? El 31 de octubre yo leí conversaciones en grupos de WhatsApp pensando en no sé qué cosa de Halloween, en no sé qué movida de la paella del finde, en la barbacoa de no sé cuándo. La gente no estaba en esto, ¿eh? Hasta que no estaba preparado el pack completo de echarle toda la culpa a Amazon y todo eso, no llegó la información. La información solo llega cuando ya te la pueden traer con el relato incorporado. Porque estaban preparando todo el paquete para poder lanzarlo de golpe y decir, no, no, espérate, no digas nada, vaya que la gente se forme una opinión. Espérate que formamos nosotros la opinión y luego lanzamos toda la información que a nosotros nos interesa. De hecho, ver Televisión Española o cualquier otra televisión, pero yo estaba viendo Televisión Española y ver Twitter eran dos mundos distintos. En Televisión Española, la sensación que te daba es que no había pasado absolutamente nada. Luego vimos imágenes de la... de los lugareños recriminando a esos periodistas de estar siempre usando calles que a lo mejor se habían ya limpiado, evitando las que pudieran estar peor para un poco desdramatizar la situación, para ver que el impacto no había sido tan, tan grave, para quitarle bastante hierro al asunto. Y durante varios días yo veía, intentaba informarme por Televisión Española, pobre de mí, de qué es lo que estaba sucediendo, y la imagen o el sentimiento que te transmitía era que no era para tanto, no era para tanto. Pero luego entrabas en Twitter y era una catástrofe como no habíamos vivido en mi vida. Y entonces yo entraba en esa paradoja, ¿no? en ese sentimiento de que no era consciente, o yo no era capaz de hacerme la idea de lo que había pasado en Valencia y que era mucho más grande de lo que nos estaban contando. Era muchísimo más grave, como así luego se pudo ver. Pero vamos, de los que tenemos un mínimo que habremos llegado a ver un mínimo de la dimensión de lo que haya pasado, también somos muy poca gente. Todo el mundo se ha informado por los medios tradicionales. El único canal así un poco en el que la información no está tan, tan filtrada, que es Twitter, pues sigue sin tener implantación en España. Es muy poca gente la que lo usa. Y la división, o sea, de opiniones que puede haber entre una persona que se ha informado a través de Twitter y otro de los medios de comunicación es totalmente distinta. Totalmente distinta. Volvemos a insistir que el tema de los medios de comunicación son órganos de poder. Órganos de poder que moldean sociedades enteras. O sea, tú puedes hacer lo que te dé la gana con la sociedad. Puedes venderle el mensaje que te dé la gana. Incluso hasta niveles de que se ha destruido en la mitad de la tercera, cuarta ciudad de España. Es una zona que era rica, que tenía un potencial industrial inmenso, agrícola, etcétera, que no se va a recuperar nunca. Nunca. Y la gente no es consciente de eso. Allí sí. Pero es que justo nos lo comentaba Javi, que él se entera desde Valencia de lo que está pasando porque tiene Twitter. Él está viendo la gravedad del asunto porque tiene Twitter. Uh-huh. Y él avisa a su padre y le intenta alertar de lo que está pasando porque sabe que su padre no es consciente, porque no usa Twitter, no es consciente de lo que está pasando y lo intenta ayudar, decir, no, por favor, date cuenta de que aquello es mucho más grave de lo que parece, no vayas, porque aquello está fatal. O sea, quiero decir, la realidad de las cosas se puede llegar a observar por Twitter. Y los medios no. Los medios, obviamente, hoy por hoy, es todo lo contrario. O sea, hay una distancia ya tremenda. ¿Qué pasa? Que tú en Twitter sí puedes ver vídeos subidos. Y luego sí, por supuesto que hay vídeos y hay cosas que se intentan confundir y tal. Lo que pasa es que tú, el usuario de Twitter y el usuario de redes sociales de este tipo ya tiene una capacidad para saber filtrar de dónde viene la información veraz o no. Sí, el, o no. En general, cuando tú llevas un tiempo y eres una persona que no te... Honesta contigo mismo. Claro, que sabe que, en fin, Sí, a veces ya sabes cuando has decidido creértelo porque te apetece. Claro, pero el que está sentado delante de la tele, aunque cambie de canal, está tranquilo porque confía en que no le va a engañar el telediario. ¿Me explico? Y el problema es que yo creo que la diferencia esencial es que en las redes sociales hay información y desinformación. Y en los medios de comunicación solo hay relato. Solo y exclusivamente. Antes, solo hay relato. Antes cuando decía el doctor... Por cierto, el relato puede coincidir más con la verdad o no, si por lo que sea coincide a quien se encarga de... Porque haya combinado que interesa. Claro, si coincide que la verdad es una cosa que le conviene a quien domina el relato, pues será la verdad. Pero si no, no. Desde luego no hay ningún criterio por el que esté allí la verdad. Está el relato. Meramente coyuntural. Una cosa te digo. Siempre hubo relato. Ahora podemos verlo. Sí. El problema... Lo que pasa que ahora podemos verlo. No, claro. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora es tan descarado. Porque el problema es que ahora solo hay relato. Antes había relato y había más cosas. Porque había cierto pudor a la hora de hacer las cosas. Ahora solo hay relato. Ahora los gobiernos, y concretamente desde Pedro, desde el gobierno de Pedro Sánchez, pero desde antes también... Ten en cuenta que directores de Radio Televisión Española, estamos hablando de personas como María Antonia Iglesias. Sí. Una sectaria que no le hace sombra a Angélica Rubio. Y el otro era Sopena. Sopena tiene uno de los diarios más desquiciados del mundo del periodismo, como es el plural. Y sí, entonces, pero... y eso están yo sé por dónde van. Con pudor. Yo te digo que no, esos de moderados antes, con pudor. Sí, pero no sí, lo que me refiero es que existían esos, pero existían otros que intentaban, por ejemplo, existía en la época, estamos hablando de los 90. También existía el Mundo de los 90, no el mundo de hoy, ¿eh? El Mundo de los 90, el diario El Mundo, quiero decir. Que o sea, esa gente hoy por hoy son, en fin, no quiero ni decirlo, incluido el director de aquella época, incluido ese. O sea, hoy por hoy es otra cosa. Pero en aquel momento sí existía. Había otra gente que decía, oye, mira, tú eres un ser lamentable, pero yo voy a informar de ciertas cosas. Y había periodismo de investigación, había algo. No es que fuese, no digo yo que fuesen a ganar grandes premios de periodismo. Quiere decir que existía otra cosa. Como mínimo había relatos contradictorios en lugar de solo uno. Exactamente. Hoy por hoy, eso ha desaparecido. Sí. Yo de todas maneras sí que creo que lo principal del efecto, Doc, es lo que tú dices de decir, bueno, lo que pasa es que no puedes ver que es todo relato hasta que no hay una forma alternativa de enseñarte información a lo salvaje, como Twitter. Y entonces de pronto ves al Mago de Oz, ¿no? Ves que es todo falso, ves todas las tramoyas del sistema, porque como tienes acceso a información menos filtrada a través de otro canal, de pronto ves lo falso que es el principal, pero realmente siempre lo fue, en mayor o menor medida. Es cierto que antes había gente que tenía el pudor mínimo de no decirte que la noche era día en tu cara mientras mirabas para ella. La Unión Soviética podría haber dicho que lo de la... A la Unión Soviética ni se le ocurrió decir que lo de la llegada a la Luna era mentira cuando ocurrió. Claro. Por ejemplo, ¿no? Que hubiese sido lo evidente. Y dices tú, no, eso es todo mentira. Lo podían haber dicho desde el principio y ni se les ocurrió en el momento. Y no porque la Unión Soviética tuviese ningún especial compromiso con la verdad, precisamente, ¿no? Pero hay un nivel de degradación cultural y de valores general que hasta deja chica a la Unión Soviética. No, y que los propios gabinetes de presidencia o de los ministerios ya no están enfocados en ese tema en el que trate el ministerio. Por el Ministerio de Trabajo hay gente, yo qué sé, técnicos sobre el tema. No. Son gente enfocada a comunicar exactamente lo que nos interesa que queramos que la gente piense. No, vamos a ver si solucionamos. Oye, analiza estos datos a ver si el trabajo, si el paro ha subido. No, se la pela. Ellos quieren que un mecanismo por el cual la gente piense que hay menos parados de los que hay realmente. No les interesa bajar el paro. Este nuevo paradigma de los medios de comunicación es el resultado de la pandemia. En la pandemia se hace un experimento social. Ahí se hace latente. Ahí se hace un experimento de un meado de cara constante a la ciudadanía a ver cuánto aguantan. Se dieron cuenta que aguantan lo que le eches. Y bueno, pues para adelante. Y es lo que se está viendo ahora. Es un avance, es simplemente una versión modificada del experimento que se hizo durante la pandemia. 100%. Volveremos a la... Estábamos en el 31 de octubre, ¿no? Sí. Estamos comentando que sigue sin llegar la ayuda. Nada. el día 1 de noviembre. Bueno, el 31 de octubre hay agricultores que empiezan a, cierto, a organizarse para apartar, claro, coches con tractores y todo ese tipo de cosas. Exactamente, viendo la realidad de que ahí no aparece nadie, la gente se empieza a organizar, claro. Agricultores aparecen allí porque intentan sacar coches, limpiar calles. ¿Qué pasa? Por pura necesidad. Claro, pero bueno, porque yo qué sé, uno mismo, una persona, viendo que hay una necesidad de algo y tiene a su mano, yo qué sé, luego aparecieron gente con 4x4 intentando sacar coches de allí. O sea, lo que uno buenamente puede, pues yo pongo a mi disposición, saco mi tractor de donde lo tenga, me planto allí, que puedo pasar por encima de lo que sea, y tengo un vehículo con una fuerza suficiente para mover coches, que no los puedo mover con otra cosa, porque es lo que tengo, es lo que hay. ¿Qué pasa? Que luego, posteriormente, a esa gente se les impide ayudar. Es que... Se reprime la iniciativa privada. Por si fuera poco, el que te dejen abandonado es que cuando la propia gente del lugar se intenta organizar para solucionar su problema, lo impiden. Y se critica, de hecho. Claro. Hombre, es que yo no te voy a dejar que me demuestres que yo estoy aquí solo para quitarte la mitad de lo que produces. Claro, claro, vayas a dejarme en evidencia. Es que eso es muy peligroso. Claro, no, es que ahora, es ahora viene... Que veremos, es una cosa que veremos repetida en varios puntos a lo largo de tal, cómo, claro, se desarrolla también un discurso de crítica a voluntarios y todo eso. Pero ahora, pues este día otra cosa que se ve es que hay gente que va a Valencia por ayuda desde todos estos pueblos afectados y que tiene que andar durante horas y encontrarse con gente por el camino y demás, ¿no? El día 1 de noviembre, Moncloa rechaza asumir el mando único de la gestión de la gota fría, ahora actualmente cambiado el nombre a Dana, pese a que afectó a varias comunidades. Esto luego lo comentaremos en la parte donde hablaremos un poco más de la zona legal, si quieres. ¿Lo quieres comentar ya? Sí, igual mejor lo comentamos ya. Coméntalo si quieres. Porque sobre esto hubo mucha discusión y es una cosa importante, yo creo. Importante, pero más sencilla de lo que intentan hacer. Precisamente en la formación del relato hubo mucho rato que la discusión versaba sobre que si para que el gobierno central pudiese enviar más ayuda o enviar ayuda en absoluto, esto tenía que pedirlo la comunidad autónoma. Esta era una forma de trasladar toda la responsabilidad, no solo de la acción equivocada de la propia comunidad autónoma o la inacción de la comunidad autónoma, sino trasladarle la inacción del gobierno central también a la comunidad autónoma, ¿no? Decir, no, es que lo tiene que pedir él. Vale, esto, el titular. Ahora explicaré los detalles, por si a alguien le interesa, explicaremos los detalles de esta cuestión. Pero el titular es, esto es simple y llanamente mentira. Y que sepáis, por cierto, que cualquiera que os dijese esto desde el periodismo, alguien que supiese algo de derecho o que tuviese Google en el móvil, os estaba mintiendo, no os estaba equivocando, ¿eh? Os estaba mintiendo, porque esto es una cosa muy, muy, muy fácil de comprobar. No es una cosa especialmente compleja que requiera ser una gran mente jurídica de ningún tipo. Bueno, primero que hay varias cosas sobre esto. Como decíais, una cosa crucial, que de hecho es que hay que mencionar antes, es que esto no afecta solo a Valencia. O sea, ya relativamente pronto había 7 muertos en Castilla-La Mancha, había 1 en Andalucía. Digo muertos, no solo afectados. Pero por supuesto había más afectados. Después, antes de entrar en los detalles también de las competencias, a mí me gustaría recordar una cosa. Esta cuestión de no, por Dios, no me puedo saltar unas competencias, lo dice la gente que precisamente durante la pandemia se pasó por el forro cuáles eran sus competencias y cuáles no, y cuáles eran los límites legales y cuáles no, y constitucionales de todo lo que podía hacer y lo que no. Y el argumento de toda la gente que defendía eso era, bueno, es que lo primero es salvar vidas. Todo lo que se hizo no salvaba vidas para nada en la pandemia, pero con la excusa de si se pueden salvar vidas, podemos pasarnos por el forro la Constitución, los derechos de todo el mundo y todo, esto era un argumento que se defendía. Bueno, pues ahora esta misma gente te dice, no, claro, ¿cómo voy a ayudar a la gente e impedir que se mueran? Que igual me salto los límites de mis competencias, ¿no? O sea, esto es una desvergüenza absolutamente insoportable. Pero es que encima la cuestión de fondo es mentira. Por remarcar la cuestión de que afecta no solo a Valencia, porque es muy relevante para lo que vamos a hablar después. Os decía antes de los muertos de Castilla-La Mancha y Andalucía. Bueno, naturalmente, las vías de comunicación, los ferrocarriles afectados, las autovías, la A3, la A7, todo esto son cuestiones que afectan más allá de la comunidad autónoma, evidentemente, ¿no? ¿Y cuáles son los medios, las formas en las que se podría haber lidiado con todo esto? Primero, un estado de alarma, por ejemplo. Porque aquí se hablaba mucho de la cuestión de protección civil, los niveles de alerta 3, tal, que ahora los comentaré. Pero antes de eso, pues está el estado de alarma, que como vimos precisamente, que es una cosa que se había usado poquísimas veces en la historia, pero precisamente en la pandemia vimos recientemente cómo el gobierno central puede activar estados de alarma, incluso en contra de la voluntad de comunidades autónomas, y activarlos incluso solo en algunas comunidades autónomas. Esto lo hicieron con Madrid, por ejemplo, durante la pandemia. Y os voy a leer exactamente, porque este es un tema que quiero que quede claro y zanjar. En la Constitución Española, el artículo 116, dice: una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes. Bien. En cuanto al estado de alarma en concreto, de estos tres estados, dice el punto 2 del 116, dice: el estado de alarma será declarado por el gobierno, no por la comunidad autónoma ni por nadie más. Dice: el estado de alarma será declarado por el gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, y bueno, etcétera. Y luego dice: el decreto determinará el ámbito territorial a que se extiendan los efectos de la declaración. Es decir, lo declara el gobierno y no tiene por qué ser para España entera. Puede ser para el ámbito territorial que lo necesite. Y podríamos decir, ¿pero es apropiado el estado de alarma? Porque mucha gente decía, no, pero es que el estado de alarma no viene al caso. Pues podemos ir a la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que precisamente regula los estados de alarma, excepción y sitio, y en su artículo primero, por reiterar esto mismo, dice, el artículo 1.1 dice: procederá la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. Bueno, esto es una cláusula un poco amplia, ¿no? Pero hay otro artículo que trata más específicamente, y podemos ir a partir del artículo 4, habla del estado de alarma. Y dice, el gobierno, no la comunidad autónoma, no, dice el gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución, que acabamos de mencionar, podrá declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad. Es decir, la ley orgánica que desarrolla la Constitución acerca de cuándo procede un estado de alarma nos da unos ejemplos concretos, tasados, de cuándo procede un estado de alarma, de cuándo es apropiado. ¿Y cuáles son esos? Pues el primero que menciona es catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. Es decir, ya no hace falta ni seguir leyendo, hay varios más. Precisamente, el primer supuesto que menciona la ley orgánica que regula el estado de alarma, que nos dice para cuándo procede un estado de alarma, es exactamente el caso en el que estamos. O sea que, porque no sé si vosotros lo habréis visto, pero cuando se discutía esta cuestión y se discutía el nivel 3, el nivel 2 y todas esas gaitas de las alertas, de vez en cuando alguien sacaba el estado de alarma, decían, no, no, es que esto no viene aquí. No sé si vosotros visteis algo. No, y no solo eso, sino que repetían constantemente que lo tenía que solicitar la comunidad. Mentira cochina, como veis, ¿no? O sea, se acaba de leer la Constitución y la ley orgánica que lo desarrolla. Todo esto si nos ponemos en plan, ¿por qué la ley? Porque, como os decía, esta gente se saltaba las leyes para hacer lo que le daba la gana en el pasado y ahora de pronto esto es una cosa que les constriñe terriblemente. Pero si quieres ir por el libro, le corresponde al gobierno y además es muy apropiado declarar un estado de alarma porque, como veis, es que está pensado exactamente para esto y le corresponde al gobierno, simple y llanamente. Y esto lo estoy leyendo, no es mi opinión. Otra cosa en la que se podría entrar, antes de pasar al otro mecanismo, es que estos estados de alarma, excepción y sitio, el de alarma es en principio el menos grave, ¿no? Está pensado para esto, pero la situación resultante de después de la inundación, en el que todos los servicios de abastecimiento están caídos, en el que no hay orden, en el que hay saqueos, en el que hay no sé qué, podría justificar incluso alguno de los otros estados. Quiero decir, esa situación de caos total, de falta de todo, de inseguridad y demás, podría incluso justificar estados de excepción y otro tipo de cosas. Pero bueno, ni siquiera voy a ir hasta ahí, que se podría. Pero de entrada con la inundación está pensado exactamente para esto, para esta clase de cosas, el estado de alarma. No admite mucha tal y, como veis, corresponde al gobierno y punto. Además, no solo que lo pongan las leyes, sino que es que hemos visto cómo ocurría durante la pandemia. Esto lo hacía el gobierno y ya está. Incluso en contra de los criterios de la comunidad autónoma. Bien, ¿cuál es el otro mecanismo que se mencionó de vez en cuando? El que tiene que ver con las emergencias de interés nacional. Es una cosa que se mencionó alguna vez, ¿no? Y aquí habría que acudir a la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. Este es otro tipo de mecanismo. Y cuando hablamos de emergencias de interés nacional, el artículo 28, aquí voy a leer unos cuantos, pero es importante. El artículo 18 dice, son emergencias de interés nacional las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la ley de alarma, excepción y sitio que acabamos de mencionar. Esa es una, que yo creo que aquí cabría. Además, aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de administraciones diversas, porque afecten a varias comunidades autónomas, y exijan una aportación de recursos a nivel superautonómico, yo creo que aquí cabe, ¿no? Es decir, como decimos, afecta a varias comunidades autónomas, pero además, ese no es el único criterio, sino que requiera recursos que vayan más allá de lo que parece que tiene la comunidad autónoma. Vale, aquí también se aplica, ¿no? Y además dice, el punto 3, la otra posibilidad de emergencia de interés nacional es las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional. Esto es opinable, pero desde luego, toda la gente que decía no puede participar el gobierno porque se lo tienen que pedir, lo que no está diciendo es que no hace falta, que no sería bueno que participase el gobierno, ¿no? O sea, que si creemos que sería bueno que participase el gobierno, en todo caso, entraría en la... En cualquiera de estas tres definiciones, para mí, encaja. Cualquiera de las tres valdría para decir que esto es una emergencia de interés nacional, según el artículo 28 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Bueno, el artículo 29 nos habla de cómo se declara esto. Y dice, en los supuestos previstos en el artículo anterior, que acabamos de mencionar, corresponderá la declaración de interés nacional al titular del Ministerio del Interior. ¿Vale? Voy a repetir esto. Corresponderá la declaración de interés nacional al titular del Ministerio del Interior. Y ahora sí que da dos alternativas. Dice, bien, por iniciativa propia, o a instancia de las comunidades autónomas, o delegados del gobierno en las mismas. Es decir, lo puede hacer porque sí, porque se lo parece al Ministerio del Interior y punto, no necesita a nadie. Es cierto que otra posibilidad es que lo pida la comunidad autónoma, pero no necesita que lo pida la comunidad autónoma, lo puede hacer el Ministerio porque sí. Y también lo puede solicitar el delegado del gobierno en el sitio. Es decir, que no tiene nada que ver con la comunidad autónoma, es un delegado del gobierno central en la zona. O sea que se le podría exigir lo mismo que al de la comunidad autónoma, ¿no? Y dice, cuando la... Y luego habla, bueno... Y luego dice, cuando la declaración de emergencia de interés nacional se realice a iniciativa del propio ministerio, se precisará, en todo caso, previa comunicación a la comunidad autónoma, pues los efectos, o sea que, vamos, lo que dice es que esto lo declara el Ministerio del Interior, una de las varias posibilidades es que se lo pida a la comunidad autónoma, pero solo es una de las posibilidades, y que el Ministerio del Interior, pues, en todo caso, se lo tiene que comunicar a la comunidad autónoma, etc. Vale. Y todo esto resulta raro. Esto sé que puede ser un poco farragoso, pero creo que quiero dejarlo zanjado. Dices tú, y aparte de la... ¿Por qué no lo quieren declarar exactamente todo esto? ¿Por qué quieren escurrir el bulto de esta manera? Claro, el artículo 30 nos habla de los efectos. Y dice, declarada la emergencia de interés nacional, el titular del Ministerio del Interior asumirá su dirección, que comprenderá la ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito del territorio afectado, sin perjuicio de lo dispuesto para los estados de alarma, excepción y sitio, no sé qué. Bueno, aquí dos cosas. Lo primero, como veis, esta normativa reconoce la compatibilidad del primer mecanismo del que os hablé, del estado de alarma, con este otro. Los trata como unas cosas que pueden estar ocurriendo a la vez. Y segundo, ¿qué pasa? Que si llegan a declarar esta emergencia de interés nacional, el ministro del Interior pasaría a ser el responsable de gestionar todos los recursos del Estado, de las comunidades autónomas y de los municipios. Y eso es lo que no quieren. No quieren tener que gestionarlo ellos, porque si no, no le pueden echar la culpa a nadie. Porque a partir de ahí no le pueden echar la culpa a nadie. ¿Qué puedes decir que Mazón es un imbécil porque ¿por qué no lo solicita y así se libra? Pues seguramente Mazón también está haciendo algún cálculo político acerca de que no parezca que él no era capaz y que tiene que pedir ayuda. Seguramente. Pero yo quiero dejar claro la parte de las competencias. Sencillamente, no es verdad que haga falta que lo pida Amazon. Esto es, el gobierno que ha decidido no ayudar porque no le ha dado la gana. Porque tenía todos los mecanismos, incluso las obligaciones legales para hacerlo. Es así de simple, ¿eh? O sea, quiero decir, no consideró... No le dio la gana. No le dio la gana, porque no lo consideró apropiado. Porque no le dio la gana. O sea, es que porque no le salían los cálculos. Porque no le convenía. Porque pensó que perdía votos y prefería que se muriese la gente que ayudar y perder votos. Esto es así. Crudo. Y si después de esta explicación sigues sin quererlo, es que estás muerto por dentro. Y un par de cosas más por rematarlo. Ese mismo artículo, el artículo 30, el punto 2, dice: el Ministerio de Interior podrá, en función de la gravedad de la situación, requerir la colaboración de las diferentes administraciones públicas que cuenten con recursos movilizables, aunque la emergencia no afecte a su territorio. Es decir, si se declara esto, el Ministerio del Interior puede pedir a otras comunidades autónomas sus recursos, aunque no tengan nada que ver con esto. Puede movilizar recursos de Madrid, de Andalucía, pero sí que estaría afectada. Sabemos que hubo recursos de Madrid que fueron allí, pero porque desde Madrid los mandaron por patriotismo, no por, o por propaganda, no lo sé, por lo que sea. La cuestión es que los mandaron. Pero esto es una cosa que podía haber, todos los recursos de España podían haberse centralizado y dirigido de forma ordenada allí, si eso es lo que querían, que tanto les molesta la organización, la desorganización de los voluntarios y no sé qué, podían haberlo organizado todos los recursos del Estado para ayudar a la gente y no lo hicieron porque no les dio la gana. Entonces, un par de artículos más, no íntegros, no temáis. Esta misma ley, cuando habla de cuáles son las competencias, en todo este contexto, en este marco de la protección civil y todo eso, ¿no?, del Sistema Nacional de Protección Civil, el título cuarto habla de las competencias de los órganos de la Administración General del Estado. Y el artículo 33 habla de las competencias del gobierno y las enumera. A, B, C, D, E, F, G, H. La E dice declarar una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Es una de las, cuando se enumeran las competencias del gobierno, una de ellas es declarar una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Competencia del gobierno según esta misma ley. Siguiente artículo. Competencias del ministro del Interior. Artículo 34. En el punto 2 se enumera, dice, son competencias del ministro del Interior y enumera una serie de ellas. La tercera, la letra C, es declarar la emergencia de interés nacional y su finalización, así como asumir las competencias de dirección y coordinación que le corresponden en esta situación. Bueno, esto no hace más que reforzar lo que ya hemos dicho, ¿no? Quiero decir, como veis, es clarísimo. Es una cosa que no admite, quiero decir, son competencias expresas que tiene. Las competencias, por cierto, no son si te apetece, ¿eh? Es un deber que tienes. Si hay una emergencia nacional, el que es responsable de declararla tiene que observarla y declararla. No es una cosa que puede hacer, es una cosa que debe hacer. Que este es otro detalle. Que hay una dejación de funciones, por los motivos que sea, que resultan en la muerte de gente, en el abandono de personas. Por los motivos que sean, que en este caso es el puro tacticismo político. Bueno, y yo toda esta chapa es porque este es otro dato que creo que es importante tener en mente, porque cuando se valora la reacción hay que saber quién podía y quién no, quién tenía los medios y quién no, quién tenía las obligaciones y quién no. Entonces, aquí hay mucha culpa para repartir entre mucha gente, pero se han dicho muchísimas mentiras que encima forman una parte integral del relato, las mentiras sobre cómo se podía y cómo no y reaccionar a todo esto. Y creo que con esto que os he contado espero que quede claro. Pero vamos, se podía declarar un estado de alarma y era competencia del gobierno, se podía utilizar el Sistema Nacional de Protección Civil y era competencia del gobierno y no lo hicieron porque no les dio la gana. Y ya está. Y ya está. Y de los 47 millones de españoles, ¿cuántos creéis que existen que un mes y medio después puedan relacionar a Marlaska con la responsabilidad de la DANA? Ninguno. Ninguno. Pues ya está. Ahí es donde ellos han triunfado. Ese es su poder. Sí, pero mira, yo quiero también... voy a pegar un tirón de oreja también a nuestro lado. ¿Vale? Porque... yo sé que en nuestro lado de la grieta, por decirlo así, sé que hay mucha gente que se nos ha vendido también. Esto tampoco lo quiero echar la culpa a la propia gente. Sé que nos han colado también esta idea, en cierto modo, de que las autonomías es un sistema agotado, porque hemos empezado ya a exagerarlo de tal manera en que parece que es verdad que ya somos una especie de España federal. No es así. Todo lo contrario. No es así. O sea, España... Efectivamente, si yo soy el presidente del gobierno, activo este mecanismo y de pronto ves a España en acción. Y de repente desaparecen las autonomías. O sea, de hecho ya lo hemos visto. Ya hemos visto cómo desaparecen las autonomías. Pero bueno, vamos a no me lo quiero llevar a ningún ejemplo concreto. Hemos exagerado mucho esta cosa de que España está una especie de dividida en yo no sé cuántas taifas y yo no sé qué. Y exageramos mucho esto. Pero el sistema no es así. Yo lo pensaba, ¿eh? El sistema actual no es así. Solo hay que escuchar lo que acaba de leer Ciriaco, del año 81. Lo que pasa es que hay que querer usarlo. Y del año 2015, ¿eh? Este último sistema es de 2015. Pero que del año 81 has leído Sí, lo de los estados de alarma. Lo de los estados de alarma, que ya te da la... O sea, España están divididas ciertas competencias para llevarlas más cerca de lo que es el ámbito local de las personas. Pues bueno, yo entiendo, puedo llegar a entender, independientemente de que se haga bien o mal, ¿eh? Pero entiendo que puedo llegar a entender que tú puedas llegar a acercar a las personas el ámbito de la sanidad, el ámbito de la educación, el ámbito de ciertas cosas. Pero la realidad es que en un botonazo conviertes a España en un sistema totalmente centralizado. O sea, no existe esta cosa de que hay 17 gobiernos totalmente autónomos y que parece que para entrar en una comunidad, como en las películas de Estados Unidos, ¿no? Que va la policía de un estado y el persiguiendo a uno malo y cruza la frontera con del estado de al lado y se nos ha escapado, tienen que derrapar ahí y tal. No, es que, no, claro, o sea, creo que a veces nos creemos nuestra propia exageración. Y se está empujando siempre hacia ese lado. Yo lo veo mucho, ¿eh? El numerismo. Claro, nos estamos empujando mucho hacia ahí y resulta que no. De hecho, las potestades de las autonomías son los coros y danzas. A ver, el día de Blas Infante, el día de la bandera, amor de Dios. El día del aceite de oliva con la tostada en el colegio y poco más. Bueno, sí, bueno, en la práctica tienen bastante cosa. Yo creo que la posición centrista mía, ¿no? De síntesis de esto es, sí que el sistema español permite comportarse y forzar la cosa como si efectivamente esto fuese una federación de naciones que no tienen nada que ver con otra. Pero también permite dirigir y gobernar España como un país de verdad. Pero hay que creer. Por ejemplo, tú como presidente... Mira, Rajoy. Rajoy tenía el 155 a mano y lo utilizó con el freno de mano y para casi nada. Pero el mecanismo le permitía hacer mucho más de lo que hizo. No lo hizo porque no le dio la gana. No porque sin necesidad de salirse de la legislación española que hay ahora, a la que yo le cambiaría muchas cosas. Pero con la que hay ahora, si a ti te da la gana, puedes gobernar España como un país de verdad. Que cuando pasa una cosa como esta, utilice los recursos de todo el Estado para ayudar a esa zona. Puedes. Sí, pero lo que pasa es que aquí hay un problema cultural y político de no querer. Y el sistema también permite lo contrario, también permite comportarse como si no tuviésemos nada que ver unos con otros. Pero el punto extremo de esto es que las comunidades autónomas no son un Estado soberano. El ejército español no es una fuerza invasora y no requiere del permiso ni la solicitud de una comunidad autónoma para ir allí. Que esta es otra cosa que decían con lo de mandar al ejército. Como si fuese una fuerza invasora y decir, no, claro que tú necesitas el permiso de otro país para mandar a tu ejército a ayudar, porque no puedes meter tu ejército en otro país sin permiso. Pero dentro de España no necesita el permiso de nadie el ejército español para ir a ningún sitio de España. ¿O es que si Marruecos invade Melilla, el ejército español tiene que pedir permiso a la ciudad autónoma de Melilla para poder ir allá a defenderla? ¿Estamos locos? No, ni el ministro del Interior va a pedir permiso para poder... Es que es una cosa absurda. Yo lo que quería decir es que parece que... De hecho, no sé si es exactamente a lo que tú te refieres o no, ¿eh? De que parece que gobernar un país de verdad es como hacerlo centralista. Lo que digo es que tiene recursos para hacer, ¿sí?, lo que sea que haga falta hacer. Eso es. Lo que quiero decir es que tal como está, o sea, independientemente de que nos gustaría cambiar muchas cosas, que a mí me gustaría también, tal como está, se pueden hacer las cosas mejor. O sea, no depende del sistema. El sistema te da los recursos. Son las personas que lo aplican los que no lo están aplicando. Entonces ya no me sirve la retórica de bueno, un país centralizado funcionaría mejor. No sé. ¿De verdad pensamos que esto en Suiza, si hubiese pasado en Suiza, que es un país totalmente descentralizado, o sea, a todo nivel, hubiésemos sufrido las consecuencias igual que aquí? Aquí lo que pasa es que el sistema permite hacerlo muy mal, ¿no? Pero tampoco impide exactamente hacerlo bien. Tenemos otro problema cultural y político por el que no tenemos a nadie representándonos que quiera hacerlo bien cuando tiene la oportunidad. Ese es el verdadero problema. Y el sistema es muy, muy, muy, muy, muy, muy mejorable y tiene muchos problemas. Pero tampoco es que esté uno maniatado y sea imposible hacer muchas cosas bien que no se están haciendo. Incluso con el sistema que hay. Eso es verdad. Claro, es que ya te digo. Es que parece que hemos agotado el sistema. Pero sí, yo creo que, o sea, incluso con lo que tenemos, creo que las cosas se pueden hacer bastante mejor. De hecho, con el sistema que tenemos, hemos estado mejor que ahora. O sea, hemos tenido épocas de mucha más prosperidad y donde las preocupaciones de las personas que vivíamos en España eran otras, no eran precisamente montar un podcast porque estábamos hasta los huevos, como en nuestro caso. O sea, nos dedicábamos a... Hubiésemos montado un podcast, pero solo exclusivamente de música. ¿Vale? Que es lo que estamos intentando hacer por otra parte. Pero bueno. No, por intentar meter alguna broma porque este tema. Quiero decir, se pueden hacer las cosas mejor tal como están las cosas. Imagínate ya si le damos 4 o 5 vueltas de tuerca a 4 o 5 cosas que redondearían la película. O sea, es un problema de las personas que gobiernan, de las intenciones que tienen. No hay más. Hoy por hoy es así. Es que incluso, pero eso es que esto Campos lo ha dicho 20.000 veces. O sea, tal como está la cosa, sin cambiarle una coma a la Constitución, instaura el régimen que le dé la gana. ¿Qué es lo que está haciendo esta otra gente? Efectivamente. Bueno, es cierto que podríamos entrar en la discusión de si el sistema es el que produce a esta clase de representantes, que efectivamente es una cosa que tal. Yo, antes de acabar ya de descarrilar por completo la cronología, quería apuntar otra cosa para completar lo que estamos diciendo antes de lo de la declaración de emergencia, que es que esta misma gente, cuando en un decreto de ayudas, por la DANA, ahí metieron para perpetuar en el cargo al jefe de la policía, al director adjunto operativo, y ahí de pronto una de las excusas que metieron es que había una emergencia nacional. O sea, esta gente que no declara la emergencia nacional, que tiene la obligación y la competencia para declararla, no la declara para no tener que responsabilizarse de la gestión de la cuestión, sí que dicen que hay una emergencia nacional en un decreto en el que cuelan ahí de rondón de nuevo. Forzar colocar a su amiguete de la policía, a un afín, en una cosa que se supone que es para hacer ayudas para la gente de allí, ¿no? Esto ocurre más tarde. Pero bueno, que es indicativo como de que aquí no es un problema de inconsciencia, ¿no? Esta gente no tenía el problema de no saber. Era una mala intención manifiesta. Yo sobre esto tendría también críticas a la oposición, porque todo esto que acabamos de decir aquí, como os digo, no es una cosa secreta, ¿eh? No hace falta ser ningún genio para buscar la Constitución, la ley orgánica y la ley de tal. Y en mi opinión, no se hizo toda la crítica y toda la oposición en este tema ni por el PSOE Azul ni por Vox. No, pero no, es que no es que se hizo toda la oposición posible, es que no se hizo nada. O sea, si dijera no, se quedaron cortos. Bueno, pues ahí todavía podíamos darle un poco de margen. Es que no se hizo nada. Tanto el Vox como el PP tuvieron al menos la dignidad mínima de ausentarse de la votación esa de RTV, que no cambia nada, pero bueno. Si nos vamos a querer conformar con este tipo de gestos, pues no, pero bueno, fantástico, pero sé, por lo menos. Ya, sí. Sí, volvemos a lo que hemos dicho antes. Por lo menos hay un decoro. Exacto. Claro, sí. Pero es que a esta altura de la película el decoro está muy, muy, muy lejos de lo que necesitamos. El simple decoro, quiero decir, el decoro, por supuesto que hay que mantener un decoro, me refiero a que hace falta más cosas. Está bien, pero es insuficiente, sí. Claro, si solo hay decoro, no llega. Seguimos. Quería decir una cosa, porque estamos en el 1 de noviembre, sí, y no quería pasar por alto esto, y creo que deberíamos desarrollarlo aparte, entre el 30 y el 1 sí. de noviembre la sociedad civil ya empieza a organizarse, viendo la inacción del gobierno, ya empiezan a surgir iniciativas privadas, espontáneas, en diversos sitios de la geografía española, principalmente en Madrid, con la única intención de recabar bienes para poder transportarlos a Valencia. Bienes de primera necesidad, pañales, leche, comida, cosas enlatadas, porque no se podía cocinar, porque no había electricidad, porque no había suministro de gas, porque no había nada. Y la gente no podía comer, los supermercados habían sido saqueados, la gente era consciente de eso y se enviaba sobre todo cosas para bebés y eso, mucha comida enlatada y agua embotellada porque el suministro de agua tampoco funcionaba. Eso ya empieza a pasar el 30 de octubre. O sea, la reacción de la gente que hasta la última semana de junio están trabajando para el Estado para pagar los gastos suntuosos de esta organización criminal, aún así se movilizaron para ayudar a la gente. Y lo desarrollaremos. Importante eso, sí. Sí. Sí, ¿sabes por qué? Me interesa ese tema mucho. porque sin estar acostumbrados la sociedad española a autoorganizarse, nos dimos cuenta, y creo que hay que espabilar a la gente con eso, en que en muy poco tiempo somos capaces de montárnoslos por nuestra cuenta. Si llegan a dejar a la gente con sus tractores, si llegan a dejar que aparezca gente, que vino gente con sus máquinas, gente que tiene empresas de movimientos de tierras y tal, que fueron con sus máquinas retroexcavadoras, con sus camiones, con su que sea, a ayudar, no los necesitamos para nada. Y creo que eso es importante empezar a creérselo. ¿Y esto no fue una iniciativa así espontánea, tipo la que se organiza con el Prestige? De poner allí una línea que estaban perfectamente equipados, con sus trajecitos blancos, con sus mascarillas, con sus guantes, con sus autobuses organizados desde la sede de Izquierda Unida de todas las sedes del Partido de España. Correcto, cuando gobernaba cierto partido. Espontáneo. No, esto ha sido puramente espontáneo. 1 de noviembre. Los medios afines ya empiezan a desincentivar a que estos voluntarios que estás comentando vayan a ayudar porque dicen que ya están estorbando. Que hay mucha gente que no se está dando, que se están colapsando las carreteras, que están. Pareciera que están los voluntarios. Están molestando a las fuerzas de rescate que están allí. Como si allí hubiese una cantidad de. ¿No? De rescatistas o de bomberos. Que ya había. El 1 de noviembre ya había. Pero muy pocos. Muchos iban de forma voluntaria. De hecho, luego hablaremos sobre los bomberos franceses que aparecieron, no sé si era el día 2 o el día 3 ya, y hablaban con los vecinos y la sorpresa era que allí no se había visto todavía a nadie. O sea, allí solo había voluntarios. Entonces, ¿qué clase de intención maliciosa tienes cuando tú quieres hacer que la gente que está yendo con su propia cuenta y riesgo desincentivarlos para que vayan? ¿Cuál es la intencionalidad de eso? O sea, hombre, ¿puedo empezar a pensar mal? Claro, que no queremos que se sepa lo que hay. Y dejar en evidencia, sobre todo. Y dejar en evidencia. Claro, aquí hay que recordar, además de los testimonios de los amigos con los que hemos grabado, hombre, a nosotros más gente nos ha contado cosas desde el principio y los oyentes igual que nosotros, ¿no? Como cualquiera. Habrá leído, le habrán contado un montón de cosas. Y las experiencias, bueno, tienen particularidades, pero son siempre muy similares. De aquí no vino nadie. Eran los propios vecinos ayudándose unos a otros y luego, llegado a cierto punto, voluntarios. Voluntarios de toda España que fueron allí porque son españoles y sí se sienten afectados por lo que le pasa a otros españoles, que fueron allí a ayudar. Y toda la gente que simplemente está en la religión del Estado, pues estaba esperando que el Estado hiciese algo. Y el Estado no estaba haciendo nada porque el Estado, al final, son partidos políticos manejando presupuestos. Y lo que dices tú, les deja en evidencia. Y claro, había críticas porque esto... A veces no me acuerdo de qué está grabado el testimonio, en los testimonios que hemos puesto, porque hace ya unos días, o de cuánto comentamos fuera de cámara, pero claro, decían, pues que, por ejemplo, se deshacían del barro echando las alcantarillas, y luego vinieron pues los expertos a decirle, no, hombre, esto es un problema y tal. Y digo, ya, pero la alternativa, como vosotros no veníais, como los supuestos expertos y los el Estado y tal, no venía aquí a nada, ¿qué tenían que hacer ellos? No quitar el barro. ¿Qué van a hacer con él? Ya, es quedarse como... mirando. Efectivamente, hicieron mal echándolo ahí. Pues puede ser, pero ¿comparado con qué? ¿Cuál era la alternativa? Si no viene nadie más cualificado, con más medios, con todo el poder que en teoría tiene el Estado, a ayudar, pues tendrás que hacerlo lo que sea que puedas mientras. Sí, pero haber estado para decirme que no había que echarlo por ahí. Efectivamente. Que si hubieses estado, yo no hubiese echado el barro por la alcantarilla. Ya, pero como resulta que no había nadie, pues yo hago lo que puedo. Claro, yo como soy vecino de tal, no tengo ninguna obligación de ser un experto en gestionar esta clase de situaciones. Claro, yo pongo y si mi hay voluntad. Alguien que sí que es, pues que venga a ayudarme. Y si no, yo que venga solo a reñirme después, tiene cojones la cosa. Claro. O sea, es que... De hecho, Mazón, ese mismo día, ya empieza a advertir de que va a haber restricciones de acceso a las zonas afectadas. Uh-huh. Y pide a los voluntarios que se vuelvan a casa. De hecho, hay un día en el que citan a todos los voluntarios, digamos, como para hacer una especie de coordinación en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y cuando están allí, les dicen que para casa. que ya hay suficientes. Pero mientras... Los tuvieron toda la mañana, ¿eh? Allí. Claro, porque los querían distraer. Básicamente los querían tener allí parados. Correcto. Y cuando les parece bien, les dicen que para casa. Y en paralelo, yo estaba viendo esa noticia por Twitter, y en paralelo, en un grupo de Telegram de voluntarios en el que yo estaba, estaba la coordinadora de los voluntarios diciendo, que estoy viendo que están mandando para casa a los voluntarios, veniros a tal sitio que necesito gente para mover comida. ¿Cómo que no hacen falta voluntarios? Si estoy yo aquí y necesito manos. Y a los que movieron a algún sitio se los llevaron a Bonaire. Bueno, claro, a limpiar el centro comercial. A tenerlos entretenidos, básicamente. Claro, aquí... O sea, es que cada cosa que va pasando empeora la situación de cara a la actitud de la administración con respecto a la catástrofe. O sea, cada vez la indignación es mayor. Este mismo día el gobierno francés ya desvela que ofreció a Marlaska 200 bomberos y Marlaska lo rechazó. Porque se ve que, vamos, sobrado. Como él, claro, supongo que Marlaska pensó, no voy a mandar ni los míos, ¿para qué quiero los tuyos, no? O sea... Claro. Este día, 1 de noviembre, es cuando Margarita Robles sale en un telediario de La Sexta, me parece, diciendo que es que el ejército no está para esto. Cuando se le pregunta sobre si por qué no está el ejército allí sobre el terreno. Y dice que el ejército no tiene esta función. O sea, que esto serán otras cosas. Claro. Luego pondremos un audio donde hay una diferencia grande entre la actitud que tuvo con respecto a esta catástrofe con respecto a al terremoto de Marruecos. Uh-huh. ¿Vale? Este 1 de noviembre también es cuando Nuria Montes, que es una consejera de la ex consejera, porque por suerte para todos la han cesado, anuncia que no se va a permitir que las familias accedan a los cuerpos y los fallecidos. Con un tono que creo que está totalmente alejado de lo que era correcto para la situación en la que estamos viendo. De hecho, si queréis, lo vamos a poner. Aquí no se va a permitir, no se va a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente. Y las familias, en el mejor lugar donde pueden esperar las noticias de sus familiares, es en sus domicilios. Es un tono de, bueno, a ver qué va a ser esto. A ver si esta gente se cree que puede venir aquí a ver a sus familiares muertos. Es que no sé qué se le pasa por la cabeza cuando... Ella estaba sobre el terreno, ella no estaba viendo lo que pasaba. O sea, ella piensa que el tono que necesitaba la gente de allí era ese. Cuando la gente estaba desesperada, había gente todavía buscando familiares por ahí. O sea, que, ojo, buscándolos ellos, porque uh-huh. Nadie los estaba buscando. Cuando allí había gente que era consciente de que a lo mejor podía estar atrapado en algún sitio y a lo mejor todavía era salvable. Porque días después se encontró gente viva encerrada en algún coche todavía. O sea, el grado de desesperación que tenía la gente allí que había perdido a alguien o que tenía a alguien desaparecido, ¿era este el tono que necesitaban? ¿En serio? O sea, ¿qué clase de falta de empatía se puede llegar a tener para hablar así? Bueno, es la dinámica típica de un trabajador estatal. O sea, al trabajador estatal no le gusta que le rompan su rutina diaria. Eso lo sufre todo tipo de persona que quiere que se enfrenta a la administración cada día, ¿no? Al final es una administrativa más de este monstruo. Y no soporta que el cliente, como se le llama al administrado en Alemania, el cliente, venga a decirle nada. A exigir cosas que se salgan de la rutina diaria de lo que pueda ser sus funciones. Muy esperable, ¿sabes? Luego pidió disculpas. Ya sí, pero, totalmente... Y quedó peor. No es que quedan mal, es que se nota que te han forzado a pedir disculpas porque la has cagado al máximo y ya llega un momento en el que ya, o sea, nadie te acepta esas disculpas porque no, o sea, es que es imposible. O sea, la cagada es tal, o sea, el error es tan grande que... Es que se le notaba que no la sentía, que se le habían dicho, yo pido disculpas. Claro que sí. O sea, viven en una atalaya de espaldas a la gente. De hecho, es lo que llevamos casi 2 horas describiendo. O sea, un auténtico desprecio por la gente de abajo, por el administrado, desde esa atalaya de poder de este régimen del 78, que genera una élite infame que se pone arriba. Y luego cuando llegan este tipo de situaciones, pues no les gusta que les molesten. Pero es que sí. Esto es una realidad, ¿eh? Sí, sí, su sentimiento dominante es de irritación. Sí, oye, no vengas aquí, o sea, ya nos encargaremos nosotros. No vengas aquí a preguntarme dónde están tus familiares fallecidos, porque, bueno, no es esto lo que a mí me competió. Mi agenda es otra hoy. No vengas a molestarme. Sí, sí. Y eso lo sufre cualquier tipo de persona, insisto, que se enfrenta a la administración todos los días. Y para ellos es el mismo tema este que se está tratando, tráeme los documentos que te faltan. O esto no está fotocopiado, o esto no está compulsado. Pero es que ya no fue la actitud de esta señora. O sea, luego, después, y luego ya semanas después, han ido ministros, han ido secretarios de Estado, el propio presidente, han ido allí a echarle la bronca a la gente. Bueno, luego comentaremos la bronca de Margarita Robles en aquel parking cuando dos vecinos le intentan pedir mínimamente explicaciones. No, vamos a contarlo ya. O sea, es que el verdadero problema es que venga una señora que a veces se comportan como si fuesen un rey absoluto de, no sé, quiero decir, pero usted se piensa, ¿cuál es la competencia que tiene la ministra de Defensa para venir a levantarme el dedito y a decirme gilipolleces en el garaje de mi casa? Fuera de aquí, hombre, fuera de aquí. Es que el problema es que, claro, viene rodeada del payaso ese de la UME y tal. Infame, general, infame. Y entonces la gente pues se siente amedrentada porque tal. Y no tiene el instinto, yo lo comprendo, pero quiero decir, pero es que hay que volver a desarrollar el instinto de decir, oiga, señora, sus competencias no llegan a venir aquí a darme sermones a mi casa, fuera de mi puta casa. O sea, ¿qué hace usted aquí? ¡Fuera de aquí! El problema es que esta señora no recibe, está acostumbrada a rodearse de aduladores y adláteres en los ministerios y se piensa que le puede hablar de cualquier manera a cualquiera. Y la gente está demasiado acostumbrada a que le hablen de cualquier manera. Es que, en fin, efectivamente hace falta reaccionar más a esta gente y que le quede claro que no puede ir a cualquier sitio a decirle cualquier cosa a cualquiera, por Dios. Eso es algo que me dio mucha pena, porque el chaval al que se estaba llevando la bronca, o sea, cómo quedó compungido, cabizbajo, ante la reacción de desprecio de la ministra, que luego me confirman fuentes militares, que yo las tengo también, que a partir de ese día se dejan de limpiar garajes. Se le pasa la competencia a los ayuntamientos, pero se le pasa, si la tuviera. Y luego hemos visto a la alcaldesa, alcalde de la zona esa, en concreto, decir, nosotros no tenemos ni medios ni competencia para limpiar garajes privados. Y a partir de aquí viene una cosa, que es cuando vienen y se están empezando a dar ahora a empresas muy concretas, entre ellas a una de las empresas que se está investigando en la trama de Coldo, son los contratos de emergencia. Esas cosas que se dieron durante la pandemia para comprar cientos de millones de euros en mascarilla a una empresa que estaba en un garaje en Singapur, ahora viene la parte del negocio que es la de limpiar garajes. Claro, y como eso tiene unos trámites administrativos, una burocracia que lleva no semanas, sino meses, por eso esto se está dejando, primero, las dificultades que se le ponen a los voluntarios para que saquen el agua de los garajes, como se les han quitado las bombas para llevarlas a naves para que no puedan usarse, y luego han sido esas naves saqueadas porque esas bombas valen un dinero y han ido pues ciertas personas a robar ese equipamiento, porque ahora va a venir la ola de contratos de emergencia a empresas no solo públicas sino también serán privadas, que no tienen ningún tipo de que no necesitan, corrígeme si me equivoco, no necesitan ningún tipo de concurso. Se pueden dar a dedo, como pasa en defensa, como pasa en cuando siempre se tiene la razón de una situación de emergencia, no tiene que haber ningún tipo de concurso, se pueden dar a dedo. Corrígeme. No, yo desconozco cómo funciona ese mundo. Sí, no sé. Pero bueno, mira, hoy precisamente no este general que después, este que señalaron a dedo, este sí fue a dedo, el que vino después, el nuevo Fernando Simón de la Riada, hubo antes un tal Fernando Carrillo que sí alegaba que no tenía sentido enviar a tantos efectivos, porque parece ser que había demasiados. Y tengo aquí... Porque no podían coordinarlos. Claro, porque era mucho lío. Era mucho lío. Estamos hablando de una unidad militar, ¿eh?, que había desplegado a 5.000 personas en una organización, el Ejército Español, que puede tener a lo mejor en total unos 150.000, más de 100.000 personas. Pero desplegar a 5.000 es mucho lío. Es mucho papeleo y es muy difícil de coordinar. Si nos invaden, mandamos de 4.500 en 4.500 para que no nos hagamos mucho quilombo. Sí, de hecho lo llamaron como brigadas. Las brigadas del futuro, ¿no? Así que, ¿cómo se llama? No, da igual, olvídalo. Entonces, mira, os voy a poner un corte. Por lo menos aquí en Paiporta todo el mundo nos pedía más, nos decía, pero ¿por qué no vienen más? ¿Por qué no vienen más unidades militares? ¿Por qué no vienen más agentes, más funcionarios? ¿Por qué no viene más ayuda? ¿Qué capacidad tiene el ejército para desplegarse con más fuerza? Porque no es solo Paiporta, son muchas las localidades afectadas. Y efectivamente, las Fuerzas Armadas tienen una capacidad extraordinaria de despliegue, pero las emergencias que llegan de repente y causan los destrozos grandes... La solución de las emergencias tiene sus fases y tiene sus tiempos. Nos gustaría a todos ir más rápido, pero la acumulación de efectivos y de material, a veces, si no existe una estructura de mando y control organizada, si no existe una coordinación organizada, si no existe un soporte logístico al personal que interviene, puede causar efectos no deseados. En cualquier caso, quiero dejar el mensaje de que llegaremos a cada calle, llamaremos a cada puerta, y no nos iremos de aquí hasta que todo esté solucionado y estaremos presentes mientras seamos requeridos. Pues, perdona, efectivamente, acumular un montón de efectivos es un problema si no hay una estructura de mando y una jerarquía y un sistema logístico. Pues monta la estructura de mando y el sistema logístico. ¿O es que eso tiene que aparecer por arte de magia? ¿Pero qué cojones me estás contando? ¿Y qué pasa? ¿Que es que el ejército no tiene un sistema jerárquico para organizarse? Precisamente, creo que es la institución más jerarquizada y mejor organizada en este sentido de las que existen. O sea, y de organizarse logísticamente también, por cierto. Claro. O sea, ¿qué cojones me estás contando? Yo de verdad es que me vuelvo loco, ¿eh? Es para volverse loco. O sea, es que es demencial. O sea, todo lo que pasa, todo lo que va conforme avanza, todo es más demencial que lo anterior. Ese hombre mancha el uniforme. Bueno, esa misma tarde, se decreta una restricción de movilidad hasta el próximo día 4. Porque recordemos que aquí estaba este fin de semana era puente. Y entonces hubo mucha gente que aprovechó esos días de fiesta para trasladarse a Valencia a ayudar. Bueno, pues se intentó que la gente no viniese. ¿Vale? El día de noviembre. Es el famoso discurso de Pedro Sánchez de si necesitan más recursos que los pidan, ¿vale? Por si acaso, no sé, por rizar más el rizo de esta especie de... Yo no notaba que la sensación de que él estaba disfrutando con todo esto. Cuando él decía estos discursos pomposos, esa falsa comprensión de lo que estaba ocurriendo... Esa cosa de sentirse él como, bueno, yo es que estoy aquí preparado para lo que me pidan, pero claro, es que tenéis un inútil allí gobernando, ¿qué más puedo hacer yo? Y él yo lo notaba como una especie de disfrute en esa posición de, bueno, yo no tengo responsabilidad, yo hago lo que puedo, y si me pidiera, pues ¿qué más haría que lo que me pidiera? Un completo psicópata. Un absoluto psicópata, o sea... Que ya hemos explicado detenidamente cómo él podía ayudar todo lo que le daba la gana y más, y no lo hacía porque no le daba la gana y punto. Y ya está. Y esa es la única verdad de la cuestión. Una cosa terrible que se deriva de estas declaraciones es que estas declaraciones se hace eco de ellas todo el mundo y se le vuelven en contra a Pedro Sánchez. De hecho, fueron bastante ignominiosas. Y lo curioso es la campaña para blanquear, que no dijo lo que dijo, da una prueba más, ¿no? De hecho lo llaman opinión sincronizada, de la poca distancia que hay entre los medios de comunicación y el poder. Son el mismo, un departamento más. La gente ya termine de aceptarlo, por favor, os lo pido. Como todos sus altavoces en todas las redes sociales, en todas las televisiones, te ponían el vídeo del presidente diciendo lo que dijo y luego ellos una explicación intentando desmentir lo que dijo. ya es una meada de cara tan molesta, porque ya es... Ya no es intentar colarte una mentirijilla tal para que... Porque hay un hueco en el que, bueno, puede haber una interpretación y tal. No, es una meada directa en la cara, calentita. Porque ya te toman por subnormal. Y ya hay gente que quiere creer, ¿no? Esto ya es para los últimos de la secta, ¿no? Ya solo quedan los radicales, ¿no? Los del búnker en Berlín, los que se quedan ahí al lado de su guía y son inamovibles. Y ya los mensajes están orientados a esa base, que por cierto son 7 millones de votantes, y no hay quien los mueva. Y nada, mientras España siga aceptando la mentira como instrumento político para hacer política, para hacer vida, básicamente, porque hay un bien superior que es parar a la ultraderecha sin que nadie, eso, la gente sepa qué es eso o a qué estamos parando en concreto, todo vale. Y bueno, pues en esas estamos. Es que, por ahí al detalle, efectivamente, aquí se montó una campaña de propaganda delirante para desviar el tema de lo que dijo, porque, por una precisión, ¿no?, que decía, él dijo como, bueno, si necesita recursos o tal, que los pida. Y nosotros pues, le dábamos encantado, no sé qué. Bueno, como decimos, una falsedad, ¿no? Pero entonces, como eso se transcribió diciendo, si necesita ayuda, que la pida, decía, no dijo ayuda, dijo recursos, lo que no tiene nada que ver. Esos recursos, ¿qué coño son más que ayuda? O sea, perdón, yo estoy calentito, pero es que a mí este tema, en fin. Sí, pero es que aquí es donde empieza... Es tratarte, tomarte por subnormal, o sea, que decir, haz el favor. Cualquier cosa es un bulo. Entonces claro, ahora todo es un bulo. Cualquier cosa que no sea la información oficial es un bulo. O sea, literalmente. O sea, esto que estamos haciendo nosotros ahora es una especie de sucesión de bulos uno detrás de otro. Esto, ¿vale?, es desinformación. Esto, sí, es desinformación, claro, y entonces, claro, esto hay que regularlo. Y cualquier día pues nos llegará un... O nos cerrarán el canal directamente porque habrá un requerimiento a iVoox y desapareceremos del mapa y punto. O sea, porque nosotros desinformamos y propagamos bulos. Porque... Y no sirve un chorrondo, no. Sirve un chorrondo, como se lee el PDF oficial, eso es ley de Dios. Pero nosotros no. Entonces, por ejemplo, este mismo día 2, Pedro Sánchez celebra que Mazón eleve la petición de 500 a 1.000 militares. O sea, estamos ya a día 2, ¿eh? No sé si somos conscientes de que los días van pasando. Y los primeros días ya sabemos que son clave. De 500 a 1.000, a 5.000, para una superficie en la que había unas 500.000 personas en general, ¿no? Entre todos los pueblos más o menos afectados. 5.000, o sea, el día 2 de noviembre, Mazón pide, porfa, mándame 5.000. Lo tiene que pedir Mazón. Él no, él ya sabemos que él estaba esperando. Esperando. Su trono, él está esperando. Él estaba, su trono. Él estaba desesperado esperando que se lo pidieran. Porque no va con él. Claro, es como. Claro, cada parte de España no va con él. ¿Qué voy a hacer yo si no me lo pide? ¿Qué más quisiera yo ayudar? Pero si es que este hombre no me pide. Entonces. Claro, y luego, ¿qué pasa? Luego viene el de la UME, este Fernando Carrillo de antes, que dice que, claro, que no tiene sentido meter a 5.000 porque... Porque es un lío. Porque aquello es un jaleo. Es que es un follón. Imagínate 5.000. Y encima, no le estamos pidiendo que se vayan a vivir todos al desierto, ¿eh? Alrededor de Valencia, cerca, hay todo tipo de cosas, empezando por las bases militares y puertos y tal, de manera que vamos, pueden estar alojados en sitios más normales. No digo que sea logísticamente fácil, pero bueno, es que ¿quién dice que tenga que ser una cosa fácil o cómoda tratar con una emergencia extraordinaria? Yo es que no entiendo. Que ese no era el problema. O sea, ese no es un problema. No, sabemos que no lo es, porque lo que era imposible se hizo poco después. Para el ejército no es un problema. Ese no es un problema. Lo que decían que era imposible, poco después lo hicieron. O sea que simplemente te estaban vendiendo una burra, como ocurre siempre. Y en el momento decir lo que luego se probó cierto, era un bulo, efectivamente. Como suele ocurrir. Claro. Este es el día en el que el bombero francés descubre mediante unos vecinos en el que allí no había aparecido nadie todavía. Nadie de uniforme. Voluntario sí, pero de uniforme nadie. Que fue el primero en llegar. Que fueron los primeros en llegar. Fueron, ojo, un grupo de bomberos franceses que habrían ido de forma voluntaria. Porque, sí, que no pidieron permiso a nadie. Porque el ministro francés del tema, que no sé si cuál sería, ya anunció que Marlaska había dicho que a mí no me mandes a nadie, que a mí no me hace falta. Aquí empieza hoy el relato del cambio climático, ¿vale? Porque lo de culpar a los empresarios y tal no agarró fuerte. Entonces vamos a tirarle por el cambio climático. La EMET comunica que quizá los protocolos no estén hechos para soportar el nuevo escenario climático. O sea, no es que los protocolos estén mal, no es que haya fallado algo dentro de la cadena de alarmas, de alertas o de lo que sea. No, eso estaba bien, pero claro, teniendo en cuenta de que ahora el cambio climático hay que volverlo todo a reponer. Claro, nosotros vale. Lo hicimos todo bien, pero estabais usando pajitas y coches y así, claro. Claro, de hecho algún... En fin, no quiero ponerme a insultar. Hubo alguno que otro por ahí que leí yo en Twitter hablando de que, claro, de que si generalizáramos más el uso del coche eléctrico, de que si no sé qué, no sé qué. Pasando la barbaridad que estaba pasando, había gente que tenía el cuajo de escribir estas cosas en serio. Bueno, también había gente celebrando la muerte de los empresarios de los que hablamos antes. Sí, es que, en fin, los niveles de miseria que hemos podido ver. Bueno, Twitter daba asco entrar esos días en cierto espectro ideológico, lo que las opiniones que vertían en esa red social durante esos días era repugnante, o sea, prácticamente casi deseando que la gente se muriera. Por haber votado al PP. Como justicia por, por tener un coche diésel del 2006. Era la enfermedad mental de la que yo hablo mucho, claro, sí. Mira, os voy a poner un audio y luego lo comentamos. Esto es otro desastre, que quedará para la historia de España para siempre. No es posible que en un país como España, siglo XXI, 2024, haya alrededor de 1.000 muertos, porque van a aparecer 1.000 muertos, después de unas riadas. Esto parece Bangladesh, cuando se desborda el Ganges. Bangladesh. No puede ser que hagan con las personas esto. Las han mandado a una cámara de gas. A una cámara de gas. Y esto tiene que provocar un terremoto en el país. No puede ser que este país esté gobernado por estos políticos que nos mienten siempre. Siempre. Que nos dijeron antes de la pandemia que iba a haber uno o dos casos. Que el presidente del gobierno miente cada vez que habla. Que Mazón ha hecho el ridículo más espantoso que se puede hacer dirigiendo una comunidad. Esto no puede seguir así. No funcionan ni los trenes, que siempre han sido un motivo de orgullo para los españoles. Así está el país. No puede ser que haya cerca de 1.000 muertos por unas riadas cuando desde por la mañana se sabía que ese agua iba a bajar para abajo. Ladera abajo buscando los pueblos de la ribera. Es impresentable que con los medios que hay ahora no se avise a la gente de lo que va a pasar. No solamente no se les avise, sino que la gente, conociendo cómo funciona el agua en Valencia, pase a recoger los coches y por eso haya muerto la mayoría de la gente. No puede ser. Este país necesita un cambio radical, de arriba a abajo, para que todos estos políticos mentirosos, porque hace 5 días estábamos hablando de un político que se había estado riendo de nosotros en la cara durante años defendiendo el feminismo. Esos son los políticos que tenemos. Y entonces, hasta que no los cambiemos, no van a pasar esto y cosas peores. Este es Pedro Martín en COPE, este día 2 de noviembre. Lo que más me interesa del audio es cuando él habla de van a haber más de 1.000 muertos. La información que se manejaba en general, incluso por los periodistas, era de que la catástrofe de fallecidos era muy grave. Hoy, como bien ha dicho el doctor justo al empezar, el contador se ha parado en 224. Va a cuentagotas, sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el número de fallecidos? Bueno, Marlaska dijo que, bueno, que si había más cadáveres, que no se podía saber si habían sido resultado de la dana, que podía haber sido, pues... Que los desaparecidos, dijo que los desaparecidos, que no se sabía si todos esos desaparecidos habían sido consecuencias de la dana. Pienso yo. Si hay 1.000 que se fueron a Portavaco. No, claro, es que a lo mejor hay alguno que aprovechó la coyuntura para fugarse a Punta Cana. O sea, pero en serio, o sea, pero que, ¿en serio hay que escuchar estas gilipolleces en la situación en la que estamos? O sea, ¿en serio las familias que están buscando una persona, que dan por fallecido a una persona, pero que necesitan encontrar su cuerpo para comenzar un duelo, necesitan escuchar estas cosas? ¿En serio? O sea, vamos a ver. Ahora oficialmente quedan 4 desaparecidos. Ahora hay 4, pero claro, 224, aunque aparezcan los 4, son 228. Urge, y creo que es una cosa necesaria, que haya una organización que se dedique a hacer un conteo de desaparecidos, de fallecidos, de o sea, no tiene ningún sentido lo que ha pasado. ¡Ojo! Y es muy peligroso esto, porque si luego, por lo que sea, sale que el número de fallecidos es el oficial, nos caemos con todo el equipo. Porque ya se han encargado ellos, mediante el parking de Bonaire, de enturbiarlo todo. Cualquiera que disienta, cualquiera que tenga una opinión, cualquiera que tal... Mira lo que pasa si dices una cosa que no es, o una opinión que todo el mundo tenía generalizada, porque todos los medios estaban opinando sobre que el parking de Bonaire podía ser una catástrofe. Esto no se le ocurrió a la gente porque sí. Se le ocurrió a la gente porque los medios de comunicación estaban diciendo, estaban especulando sobre eso. Y luego la gente se hace eco y te tratan a ti de loco. Sí, luego se ha comido el marrón Iker solo. Luego... Quiero decir que cuando estos otros medios se equivocan, bueno, voy a decir se equivocan por ser caritativo, mienten deliberadamente, pero incluso cuando se equivocan, pues eso no los desacredita para siempre, ¿no? Resulta que hay que seguir haciéndoles caso porque, oye, todo el mundo se equivoca, pero tienen estándares y no sé qué. Y los demás, sin embargo, cuando se equivocan básicamente por hacerle caso a ellos, pues entonces es que eres un criminal. Esto efectivamente es la asimetría permanente en la que vivimos. Yo entiendo lo que decís, pero aun asumiendo las cifras oficiales, asumiendo y las aceptamos como verdaderas, creo que hay un sentimiento generalizado en muchísima gente como que algo falta. La sensación es que te están escamoteando cosas de la realidad. De que hay cosas que no te están contando a propósito. Esa sensación es constante. O sea, yo con todas las personas que he hablado, tanto los testimonios que han venido a hablar aquí, como otras personas, la sensación es siempre de hecho, tengo como cierto sentido de la responsabilidad, porque hay gente que nos ha dicho, como le dijeron a Ciriaco también, oye, tenéis que contar lo que ha pasado aquí porque no lo está contando nadie y están contando un montón de mentiras, y yo lo que veo aquí en la calle, con mi pala y las botas de agua de barro hasta las tetas, no es lo que me están contando. Claro, te sientes con una responsabilidad que a lo mejor grande. El tema del número de víctimas tiene que ver con eso, con que mucha, claro, de esa gente nos decía que no le cuadraba con lo que estaba viendo en el suelo. La evolución de los datos no cuadraba con lo que estaban ellos viviendo. Que al final eso es una muestra anecdótica y que se pueden equivocar, pues perfectamente. Pero es que, claro, hay demasiados antecedentes como para que yo tenga que fiarme ciegamente de quien me lleva mintiendo toda la vida en lugar de esta gente que no tiene motivo para mentirme. Es que un hecho que ha escamado mucho a la gente es que las noticias de cadáveres que seguían apareciendo en la playa, incluso a 20 kilómetros de su domicilio original, seguían apareciendo. Se ha encontrado un cadáver en tal parte, se ha encontrado otra persona fallecida en este barranco, no sé qué, pero el número de víctimas oficial no se actualizaba. No, pero es que, no, espérate. Es que hubo un par de días que el número bajó. Bajaba. El número bajó. Pero, o sea, yo cuando veía que el número bajaba, decía, pero vamos a ver. No serán. En la pandemia también. En la pandemia también resucitó gente. No serán capaces de resucitar gente, claro. Pero bueno, vamos a ver. El número de parte de defunción, ¿cómo que ha pasado? Uno se ha levantado. ¿Pero qué es esto? O sea. Hay mucha gente escamada. O sea, nosotros vamos a dar. Bueno, yo le voy a dar un margen de confianza a ese asunto porque es algo que yo no tengo los medios para decir si sí o si no. Pero. Obviamente, desde aquí no vamos a nosotros hacer una investigación sobre cómo ha ocurrido y cuántos fallecidos han sido. Pero el cómo consiguen generar esa. Desconfianza, incluso. Esa desconfianza sin necesidad, porque. ¿Qué pasa? Que vuelve a haber un cálculo político si son más de X. Perjudica a alguien, si son menos de X, perjudica a otro. no quiero entrar en esa dinámica, es muy peligrosa. No quiero llegar al punto de el número que haya favorece a uno u otro. No. O sea, me da igual que caiga, ¿no? Quien tenga que caer. O sea, a mí eso me da igual. Lo que quiero decir es que llega un punto en el que te generan desconfianza de lo que tú mismo estás viendo en la calle. ¿Sí? En la sensación general de lo que la gente de allí hablaba con sus vecinos. O sea, han llegado a ese punto. ¿Por qué? Porque necesitan enturbiar. Y entonces ellos crean una especie de velo de polvo en el que ya no se sabe muy bien. Porque empiezan a generar datos a propósito donde... bueno, ahora son tantos, ahora son cuantos, ahora ha aparecido no sé dónde, han aparecido cuatro, luego no sé qué, luego resulta que han aparecido vivos no sé dónde en tal sitio. Llega un momento en el que ya el nivel de sobreinformación es tal que ya es imposible seguir. Entonces, tú en tu infinita inocencia los asumes como verdaderos, ¿no? Porque, oye, no van a estar haciendo algo con este tema tan importante. No van a ser capaces, ¿no? Piensas. Hombre, que sí. Y claro, los asumes como propios, y Kerr los asumió como verdaderos, ¿sabes? Y luego te vienen en contra, acusándote a ti de crear el bulo. Sí. En fin, tremendo. El día 3 se comienza a limpiar precisamente el parking de Bonaire, que es de lo que venimos hablando en estos últimos momentos, y es la visita de los Reyes y Pedro Sánchez a Paiporta. ¿Vale? No sé si queréis deteneros mucho aquí o luego lo desarrollamos después un poco más, pero aquí es cuando los Reyes avanzan. O sea, hay un momento, no sé si lo recordáis, lo tenéis en mente, si no, cualquiera que nos esté escuchando puede buscar el vídeo donde se ve perfectamente desde arriba cómo van avanzando por una calle las dos comitivas, digamos, con, básicamente el rey y la reina con su seguridad bajo un paraguas y por otro lado en paralelo Pedro Sánchez con su seguridad. Hay ahí un momento. Dime. No, que ahí se vio perfectamente la naturaleza de dos instituciones completamente diferentes. Claro. Y se ve claramente cómo empieza a caer barro, objetos, botellas de plástico, tal. Y ahí se ve claramente cómo cuando todos los séquitos de seguridad, digamos, le comunican, incluso, supongo que habrá un jefe de seguridad, no sé cómo funciona bien este tema, donde le comunican al presidente o al rey o a la reina. Oye, está la cosa chunga, vámonos de aquí. Pedro Sánchez obviamente hace caso y dice, nos vamos, porque hay un palo o una escoba que cae por ahí cerca, una caña o yo no sé qué. Y el rey no, y el rey dice, no, vamos para adelante. O sea, ahí es donde tú comentas. Aquí se nota la naturaleza real, a pesar, ojo, también voy a criticar un poco también a nuestro lado, aunque luego lo desarrollaré. Al rey nosotros le pegamos mucho, desde nuestra esquinita también, ¿vale? Por decirlo, todo lo que no son... sí. Los partidos de gobierno. Pero siguió para adelante, ¿eh? Siguió. Y el otro se volvió para atrás. Igual que no fue a la ceremonia funeral oficial que se hizo en la catedral el otro día. Igual que no fue porque sabía que no podía ni ir, porque es un presidente que no puede salir a la calle sin que le vacíen un pueblo, o le vacíen una calle, o le vacíen cualquier cosa. Se dio la vuelta y se fue. Y luego se inventó una película sobre cómo había sido agredido. Pero luego, si quiere, entramos porque aquí se creó un relato sobre cómo la ultraderecha se había creado, casi había hecho una especie de atentado, un acto terrorista contra el presidente, donde le habían tirado un palo de una escoba. Pero si queréis, luego alargamos. Creo que ya por cerrarlo y dejarlo abierto para después, creo que fue el culmen, la imagen definitiva de un sistema muerto. Yo no lo sé. Palabras grandilocuentes. Luego, si quieres, lo discutimos un poco. No sé si el sistema está muerto. Yo creo que lo que se ha visto es su verdadera naturaleza. Sí, claro, pero esto es un poco el sexto sentido. No saben que está muerto. Ellos siguen haciendo su vida. No, pero es que ellos saben lo que son. O sea, ellos siempre han sabido lo que son. Lo que pasa es que tenían como una especie de capa exterior, un barniz que la gente veía por fuera, pero ellos sí eran conscientes. El problema es que ahora ese barniz se está cayendo. Entonces ahora hay cada vez más gente que ve que lo que hay debajo del barniz no es lo que ellos pensaban. Pero cuando la gente empieza a ver el barniz, que cuando se cae el barniz, es el principio del fin de ese sistema. No lo sé, ojalá lo fuera, pero hoy por hoy yo no sé si... un paso adelante, por lo menos un paso. En cualquier caso. Llegamos al día 4 y Javier Marco, que es el nuevo general de la UME, que es el, digamos que es el afín al Ministerio de Defensa, uh-huh. Dice que fue un reto llegar con 96. Con 96 soldados de la UME. Con 96 efectivos de la UME, que claro que con 7.800, digamos que es una cosa casi imposible. Yo a esta gente no los quiero en el ejército, por favor, que los echen. Claro, el problema no es esto, te refieres a gente como Javier Marcos. Hombre, obviamente. O sea, a mí me parece una falta de respeto para sus propios efectivos. Y para la institución más gloriosa de la historia. Por supuesto. O sea, que haya un tío así. Claro, ¿qué pasa? Que no es, este tío es un secretario político. Sí, es como Julio el Rojo. O sea, ese generalato, la gente estaría muy sorprendida, pero a nivel general, el 80% es un porcentaje que ha ido creciendo a lo largo de la democracia. Son gente de carné, de partido. Gente posicionada. De Partido Socialista. Claro. De hecho, es la mejor manera de llegar a general. Lo que pasa con ciertos puestos, ¿no? En la magistratura, etcétera. Si tienes el carnet D, pues tienes muchas más posibilidades de llegar a lo más alto. De hecho, en muchas ocasiones, muchos grandes puestos de la administración, la única manera de llegar a lo más alto es teniendo el carnet. Este es el caso del generalato. España poco a poco se está convirtiendo en una especie de Venezuela de Corea, ¿no? Que tiene un general cada 2 soldados, cosas así. Cada vez tenemos más generales. Pero este además es operativo. Y un general operativo que te dice que 96 era un reto espectacular, pero 7.800, eso es imposible, eso no se puede hacer. O sea, un tipo que pertenece a la organización militar, la milicia más gloriosa, con más victorias en las peores condiciones de la historia humana, a niveles de Alejandro Magno, que te diga esto es como escupir, mearse en el uniforme, ¿no? Yo con esta gente no puedo. Y además una unidad operativa que requiere de reacción rápida para salvar vidas. ¿Tú sabes lo que pasa? Que no es verdad. Que no es verdad. Bueno, que el ejército. Vamos a decirlo. Es que llevamos. Es verdad que a veces que somos muy irónicos aquí y no decimos las cosas. Que el ejército tiene capacidad de sobra para plantarse allí con todo. Con que el 4 de noviembre, que el 4 de noviembre estaría antes que la UME llegó España Bola y los amigos. Que no, hombre, pero es que el ejército allí, tiene capacidad de todo. Hay que querer. Pero que la capacidad existe. Que existe capacidad para limpiar las calles, para sacar los coches, para mover todo, para hacer labores de rescate, para todo. Para tender un puente en una zona donde haya que pasar. Que hay capacidad. Pero que es mentira lo que dice este señor. Es que es así de fácil. Que es una falta de respeto, como tú dices, a la gente que está realmente y que están preparados para hacerlo y existe. Están ahí, estaban preparados para salir y no se les dio la orden. Así de claro. Mira, ¿sabes qué pasa? Yo hay una cosa que a veces cuando uno tiene cosas sobre Roma en el perfil o aquella época que hubo de que los hombres piensan en cosas de Roma regularmente y todas estas chanzas, normalmente se asocia mucho como que hay un filo romanismo así en gente de muy de la derecha y todo eso, ¿no? Y parece como que es una cosa puramente estética. Pero claro, yo hay una cosa que cito siempre que tengo ocasión porque me parece hiper representativo de la cultura esa, que es que en la Guerra de las Galias, en la narración que César hace de la propia Guerra de las Galias, hay un momento en el que tienen que cruzar el río, que es un río tremendo, o sea, hay sitios que no se ven en la otra orilla. Y está en Germania y tal, y los ubios le ofrecen una... esta tribu y tal, le ofrece como unas barcazas para cruzar, ¿no? Y César dice que eso es, no lo acaba de ver y le parece impropio de la dignidad del pueblo romano y dice, voy a hacer un puente. Y en 10 días, porque le sale de las narices, dice, me voy a montar... Y en 10 días hace un puente perfectamente útil y firme para cruzar el Rin, que eso es una obra de ingeniería que se te va la olla. Eso no, o sea, no lo hace la gente ahora. Con esta alegría, y cruzan y pasan todas sus legiones por allí, van, hacen lo que tienen que hacer y vuelven y tiran el puente. Y encima esta es una historia real porque se han encontrado allí los cimientos de aquel puente que siguen allí 2000 años después porque estaba construido de forma muy ingeniosa. Claro, hay gente que ve el Rin y dice, no, es que esto es imposible, y hay gente que dice, esto incluso si parece imposible, por supuesto que lo voy a hacer. Lo que tú dices, Belmonte, esto ni siquiera parece imposible, es solo que le da pereza y le parte la tarde hacer eso. Pero tú decías, bueno, Hay gente como Españamola, hay gente como este otro. Y ya está. Por eso hay gente que ve el tal y construye el puente y cruza. Y otra gente que no. Hay gente que avergüenza la historia de su propio ejército y de toda la tradición de Occidente, de por qué las cosas se construyen y se triunfa. Y gente que tiene la otra mentalidad esta que nos lleva al desastre. Y ya está. Y se ve en estas pequeñas cosas, en estas respuestas. En fin, hay gente que son, digamos, los hijos de Julio César, los hijos de la Charo del... Mira, de la ventanilla, y ya está. La única realidad de esto que estamos comentando es que si se hubiese querido, en horas, no te decir el día siguiente, no sé qué, en horas se planta allí el ejército con todo lo necesario. En horas pues se tira un puente. Se tira un puente, se junta una orilla con la otra. O sea, en horas. Se monta un campamento en horas. Un hospital de campaña se monta en horas. Claro que sí. Pero, o sea, Valencia no es una ciudad aislada en mitad de vete sabe dónde, no. Tiene un puerto gigantesco. Tiene un aeropuerto operativo al lado. Y si hay que llegar por carretera y hay que cruzar alguna cosa, se monta. Para que llegue, para que tire un camión con una góndola con las máquinas retroexcavadoras, se monta. Vamos, por favor. Pero, o sea, ¿sabes lo flagrante? Somos un país con los recursos necesarios para poder hacer frente a este tipo de cosas y no se ha hecho porque no se ha querido. Eso es lo duro. Y es lo que a mí me pone de los nervios. Parecemos un país de tercer mundo porque nos empeñamos en ser un país de tercer mundo. Pero, en fin. El PSOE, a lo suyo, este mismo día, 4 de noviembre, dice que se compromete a blindar el aborto y el matrimonio igualitario en la Constitución. Porque se ve que es a lo que estábamos. Estábamos el día 4 de noviembre, estábamos a eso. Y que hay malestar en Moncloa, porque claro, los reyes se quedaron hablando, en vez de volverse cobardemente como hizo él, se quedaron allí hablando con los que habían pegado a Pedro. Luego comentaremos que ni siquiera le habían pegado. El 5 de noviembre, las calles, por supuesto, estamos hablando de esto, pero es que aquello todo era un barrizal a día 5 y sigue siendo hoy, imagínate entonces. Las calles eran todo unas montañas de muebles embozados por el agua, barro, todo era un desastre. Y aquí es el día que Sánchez anuncia unas grandes ayudas, ¿vale? O sea, aquí es cuando se anuncian medidas de urgencia. O sea, vamos a mandar un montón de pasta. Que es lo que yo siempre comento con estas cosas. Hoy en día ya no hace falta aprobar las ayudas y nada. Con salir a decirlas ya quedas bien. Porque tu votante, que está a muchos kilómetros de allí, ya no sabe si esas ayudas han llegado o no han llegado. Simplemente saben que ha salido un tío delante allí de una rueda de prensa y tal, y delante de la tele ha dicho que va a mandar X cantidad de millones de euros. Luego nunca llega nada. Ahí está La Palma, como ejemplo así reciente. O sea, la pasta de La Palma no llega a la gente que ha perdido todo. Siguen viviendo allí en unos barracones, con una especie de, ¿no?, en estos containers que están habilitados como casas. Pero no importa, porque Pedro Sánchez salió diciendo que había mandado yo no sé cuántos mil millones de euros. Así que está todo arreglado. Porque aquí hubo un momento en el que la gente empezó a advertir de que había riesgo de salubridad, ¿no? Porque una vez pasado, ahí había de todo. En esas riadas estaba mezclado gente viva muerta, residuos, de aguas de todo tipo. Y entonces empezó el discurso oficial de no, esto, bueno, como lo que decías del secretario de Estado, ¿no? Que es una cosa delirante, o que el riesgo es mínimo y no sé qué, pero claro, a nosotros nos contaron de primera mano, visto un hospital, como había amputaciones de miembros por infecciones de heridas, legionelosis, por la insalubridad y demás, cosas que en el primer mundo no se ven habitualmente, ¿no? Y esto en esta época empezó a confirmarse, ¿no?, que había. Claro, porque, vamos a ver, estamos hablando de que ahí entró agua y barro, ya estamos viendo a qué niveles, pero claro, ahí se mezcló todo. Agua de alcantarillas, residuos fecales, animales que arrastraba, claro. Imagínate, o sea, fallecidos. Claro, la capacidad, la facilidad para que surgieran este tipo de enfermedades es lo normal. Cuando pasan tantos días, porque volvemos a insistir, cuando pasan tantos días sin que aquello se vuelva a su estado natural, a que las calles vuelvan a estar limpias, a que todo el mundo vuelva a la rutina lo más pronto posible. Y hay que recordar que a día de hoy muchos de esos sitios siguen teniendo una capa de barro insalubre como suelo del pueblo. O sea, ya que... seco, convertido en una especie de sí. arcilla, que es lo que también comentábamos, pero sigue allí. O sea, a día de hoy sigue allí. Sí. Pues 5 de noviembre. Sí. Pedro Sánchez y su equipo están intentando ¿cómo se diría? Inculpar a que todos estos males que a él le pasan, o sea, véase que le tiren de todo cuando va a la calle, el poco cariño que la gente le tiene en general siempre es o un bulo o la ultraderecha, ¿no? Ya sabemos que cuando no es desinformación una cosa que es mentira, cuando no es una información oficial, es por culpa de la ultraderecha. Entonces, ¿a él quién le intenta agredir? La ultraderecha. Por supuesto que es él es como el Capitán Planeta y la ultraderecha es el efecto contaminante, ¿no? Entonces, él son como una especie de lucha fratricida así de él es el gran villano de la ultraderecha. Y entonces es un ¿cómo te digo? Es una lucha del bien contra el mal. El Capitán PSOE. Y entonces se intenta crear una retórica, ¿no? Con respecto a que aquello parecía es una especie de acto terrorista. Y entonces se sigue en esta retórica. Este mismo día 5, curiosamente, hay muchos militares que reconocen que les han llegado una especie de argumentario. Luego lo vamos a comentar porque tengo un cortecito, pero lo vamos a comentar luego. Pero creo que está bien que sepa que hoy toda esta maquinaria de relato sigue en marcha y se quiere crear una especie de mensaje oficial a todos los niveles. O sea, no solo los periodistas están ya mandando los mensajes, sino que quieren hacer llegar también a los militares el mensaje que el gobierno les interesa que exista. Que es cuando aparece, hoy también aparece el tuit del Ministerio de Igualdad, donde dice que, bueno, el tuit del Ministerio de Igualdad, donde aparece una foto, que luego borran, porque se ve que esto es lo típico del community manager del ministerio, que será alguna charito allí del PSOE, hace unas fotos para subir las redes, para comunicar, y en una de las fotos pues se ve claramente como la ministra tiene un papel escrito a mano donde hay una serie de consignas de argumentario político, donde una de las frases que aparece es nuestro momento. Porque como volvemos a insistir, porque hay que insistir tanto, esto es una eterna y constante aprovechamiento de todo para la causa política y mantenerse en el poder. Efectivamente. Y este 5 de noviembre aparece triunfal la Cruz Roja. Hasta ahora no habíamos sabido nada. No había testigos donde habían visto chalequitos rojos, pero el 5 de noviembre, supongo que como parte del relato, aparece la Cruz Roja y automáticamente ocupa todo. Hay una gran campaña de comunicación por parte de las redes de Cruz Roja propias, pero por parte del un apoyo por parte de los medios afines, donde parece que ellos han estado allí desde el primer momento. De hecho, por cierto, Cruz Roja llegó a decir expresamente que no tenía campaña expresa para esto, cuando se le preguntó. De hecho, no, ellos no movilizaron ni comida, ni agua, ni ningún tipo de bien de primera necesidad. Simplemente pusieron un número de cuenta, eso sí. Y dijeron que no tenían pensado, pero cuando recibieron críticas empezaron a intentar visibilizar que estaban allí muchísimo. A pesar de que toda la gente que estaba allí sabía que no. De hecho, coparon los centros de distribución de material que la gente iba donando. Empezaron a coparlos ellos. Y de hecho la gente se empezó a enfadar. Porque realmente la gente, los voluntarios y gente coordinándose espontáneamente habían conseguido más o menos poner en marcha, llega la Cruz Roja y se lo apropia. Entonces ya ahora la Cruz Roja decide dónde se lleva, dónde no. Ellos que tenían ya más o menos localizados los vecinos que más necesitaban, las zonas que estaban más apartadas. Llega la Cruz Roja y se encarga de todo. y la ayuda empieza a dispersarse. Como pequeño dato para que veamos a lo que están. Este mismo día 5 de noviembre, el PSOE de Requena le arrebata la alcaldía al PP mediante una moción de censura. Quiero decir... A lo que están. A lo que están. Es que a lo que están. O sea, ¿qué más pruebas quieres? ¿Qué más necesitas? Pero porque, ¿cuál era la intención de organizar una moción de censura? ¿Es para tomar el mando ellos, el Partido Socialista local, y hacer las cosas que no se hacían desde el gobierno central? ¿Qué contradicción es esta? ¿Qué me estás intentando vender? ¿Qué...? Un 5 de noviembre, ¿no? Con los cadáveres todavía flotando dentro de los coches en ese municipio. Que organizar una moción de censura, ¿para qué? ¿No? ¿Cuáles son tus medios para mejorar las tareas de rescate, las tareas de limpieza, las tareas de reparto de comida? O sea, el Partido Socialista tenía algo mejor pensado, planteado. ¿A qué viene eso? ¿No? Pues a lo de siempre, que la gente no quiere aceptar que es una organización del poder por el poder. Claro, efectivamente. O sea, está. Pero no le den más vuelta, deja de engañarte. Pero, o sea, bueno, y la otra también. Pero es que esta sabe cómo manejar eso. Vamos a ver. El poder, pero sin ningún tipo de escrúpulos. O sea, sí, no existe nada que ocurra suficientemente grave para que ellos cesen en su intención de cooptar hasta el último club de ajedrez de barrio. Correcto. Que sea necesario, donde tengan que meter a que el director sea uno de ellos. No hay nada que los pare. Porque el poder por el poder es el objetivo de todas estas organizaciones políticas, obviamente, o casi obviamente. Claro. La mayor diferencia es que estos no tienen ningún tipo de vergüenza. Sí, que hay unos que se les da mejor que otros. ¿Cuántos ejemplos necesitamos? O sea, no hace falta irse... Quiero decir, del año 2000 para aquí, no hace falta irse tampoco muy para atrás. Tenemos ejemplos suficientes. No hace falta. O sea, no es. Volvemos a lo mismo. No hace falta echar imaginación, no hace falta inventarse nada. Es que ya lo hacen ellos. O sea, con ellos es tan fácil que no hace falta ni siquiera hurgar mucho. Oye, ¿se ha notado? Está ese pueblo más limpio que los de alrededor, que no sé, que yo creo que los de alrededor también eran del PSOE. A lo mejor era una excepción. No me he molestado en mirarlo. No sé, yo sinceramente, alguna. Te voy a decir, lo digo con sinceridad, ¿eh? Alguna vez he tenido la pulsión de ponerme a mirar qué gobierna cada pueblo. Te lo juro, hago ese ejercicio de sinceridad y lo digo. Pero no lo he llegado a hacer nunca. Porque yo mismo he dicho, no es lo que hay que hacer. O sea, os lo digo de verdad. Tiene que dar igual. Me da igual. O sea, es que me da igual. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo, el ayuntamiento no han tenido capacidad para mover nada, porque lo que ha pasado es tan grande que desborda el poder de un ayuntamiento en España. O sea, es que no podemos ahora ponernos ahora. Pero he tenido la curiosidad. Ni pincha ni corta, es un poder marginal, son las migas, pero hasta las migas. Que les da igual, que lo quieren todo. Han aprovechado el momento incluso para las migas, para hacerse con las migas. 6 de noviembre. Este es el momento en el que creo que lo hemos comentado antes, donde Marlaska dice que no sabemos si hay desaparecidos por la DANA o por cualquier otra circunstancia. ¿Vale? Lo digo por contextualizarlo a la altura que. O sea, en el momento en el que estamos diciendo esto. O sea, todo sigue siendo grave en esta situación. Bueno, estos días hubo liga, ¿no? No se suspendió absolutamente nada. No, no se suspendió nada. Porque había que dar una imagen de normalidad absoluta en el país, de que, bueno, esto es una lluvia más, una gota fría y. Una gota fría, no, una dana. Porque la palabra, bueno, la expresión gota fría no les interesa. Porque implica que es una cosa que viene sucediendo desde hace 500 años, que se conozca, posiblemente de antes sin registro, pero con registro desde hace 500 años. Entonces, ya gota fría no es una expresión que nos gusta, ahora nos gusta dana. Entonces, gota fría, ellos tú no verás ningún medio así oficial, oficialista o tal, diciendo esa expresión, porque eso es una cosa que no nos interesa. El día 6 aparece el primer detenido por aquella famosa agresión a Pedro Sánchez. Luego hablaremos más. El día 6 concluyen los trabajos de desagüe, de sacar el agua del parking de Bonaire sin que aparezca ningún fallecido. Este día 6, el PSOE lanza 5 campañas de redes donde se quiere culpar a Mazón del desastre, donde Mazón es el único culpable del desastre. Volvemos a que el único objetivo de todo esto es un objetivo político. Ellos están centrados en a quién se va a comer el marrón. Quitárselo ellos de en medio y culpar al de enfrente, que además es el del partido rival. Hubo también, no sé, no tengo ubicado la fecha, pero hubo también una campaña de bots, que eran curiosamente todos bots indios, donde eran como muchísimos comentarios en publicaciones de este tipo, donde efectivamente se culpaba y donde los comentarios reforzaban el relato oficialista, ¿no?, del gobierno del PSOE. Bueno, fue inmediatamente después de que su santidad volvió de la India, casualmente. Aparecieron miles de bots indios. Se ve que son, porque son fans que creó allí. Claro, no pienses que en la India hay grandes granjas de bots que se pueden contratar por un precio bastante módico para la función que hacen, aunque bastante, para lo cutre que son, es caro, pero no pensemos que porque allí hay un montón de eso, no. Lo que tenemos que pensar es que allí creó muchos fans y entonces esa gente pues vino a defender a su nuevo ídolo, que era... Él levanta pasiones allá por donde va, solo tuviste que ver a von der Scharen, se le cayó las bragas, pero lo curioso de la India y cómo evolucionan esos bots es que habría sido una granja en la India de las que tú mencionas, que existen, lo puedes buscar en YouTube, donde se crean miles de cuentas y ahora se les programa una IA. Mira, te tienes que comportar de esta manera y el idioma seleccionado es el español. Entonces se le dieron unas instrucciones a la IA los primeros días y los primeros días eran a favor de Pedro Sánchez y de culpando a Amazon. Pero fue muy curioso cómo esa IA fue evolucionando en muy poco tiempo y se le volvió en contra. Yo no sé si esas cuentas siguen activas, se habrán desactivado, se habrán eliminado todos los mensajes, pero si los buscas, la evolución de los primeros mensajes en los primeros días es a favor del gobierno, ¿no?, intentando echar la culpa al Partido Popular, lo que sea, al gobierno autonómico. Pero cómo va evolucionando en base a los comentarios de la gente, cómo va cambiando de opinión la IA y se vuelve en contra. Porque estaría mal diseñada. Simplemente a lo mejor la IA busca tendencias o algo así, vete a saber. Claro, la IA, ese código que se haya hecho, no lo desconozco, pero con las dos o tres premisas que se le pondrían a esa IA, llegó a una conclusión contraria, que es más lógica, porque a una máquina le suele costar mucho más llegar a mentiras, a cosas en base a cosas falsas, que a cosas que son verdaderas, porque son más fáciles de encontrar. De la IA podemos hablar más adelante, ¿no? Tienen unos fallos de concepto que harán que nunca funcione, pero esa es otra historia. Pero se les dio la vuelta, fue muy curioso, y de hecho desaparecieron, ya no las hay. Sí, no, lo que quiero decir es que las muestras de por dónde va la cosa, ¿no? Como más ejemplos, que no me gusta dejarme ninguno atrás sobre este tema, porque me gusta que quede patente de la intencionalidad real de por dónde iban las cabezas y en qué estaban pensando. Le pasa una cosa, o sea, la estructura, el core del software es la lógica. Se basa en base a puertas lógicas y que tienen que seguir unos caminos que te llevan a cierta verdad. Entonces tiene que ser el camino más sencillo, ¿no? Que de la misma manera que un electrón va por cable de cobre mejor que por un cable de madera, porque la resistencia es menor, pues la lógica que siguen le llega a conclusiones que son más sencillas que las que pueda generar un mensaje diseñado. Entonces, muy rápidamente evoluciona todo lo contrario de lo que fue programada. Es curioso. El día 7 una vez que se cuantifica lo que el gobierno anuncia como ayudas, nos damos cuenta de que el gobierno destina menos dinero a la riada de lo que gastó en comprar Telefónica. Digo, quiero decir, todos estos son datos que hacen que pongas una balanza lo que ellos valoran la situación. El día 11 de noviembre es el famoso discurso en el que Pedro Sánchez dice que el Estado somos todos. ¿Por qué dice que el Estado somos todos? Porque ahí es donde él quita valor o se apropia de la labor de los voluntarios y de la gente que de como iniciativa privada o por su propia cuenta han ido allí. Entonces, claro, el Estado somos todos, pues la propia población también son Estado, entonces somos nosotros. Entonces es como si el Estado hubiese estado allí. Ahí lo que quiso un poco es socializar la pérdida, ¿no? Socializar la incompetencia. Claro, claro. Pero ahí se hace como partícipe de que, bueno, aquí somos todos, pues bueno, pues gracias. ¿Qué pasaría? De hecho, Pachi López luego lo refuerza con esta cosa de que, no, bueno, es que claro, es que si no hubiese carreteras para llegar, si no hubiese médicos y no sé qué, no sé cuánto para atender a los heridos, ¿qué pasaría? Quiso luchar contra la dicotomía que empezaba a instalarse entre Estado y nación, entre la gente y la organización pública. Porque es un discurso que empezó a triunfar porque se puso de manifiesto tan claramente para toda la gente que se negaba a verlo en esta situación tan horrible. Aquí se puso tan de manifiesto que, por ejemplo, empezaron a hablarse de Estado fallido y todo el equipo de Opinión Sincronizada salió a discutir esa noción muchísimo y todo ese tema, ¿no? Entonces es cierto que básicamente lo que nosotros llevamos años diciendo aquí empezó a permear en toda la sociedad, empezó a decirse por todas partes y quería luchar contra eso, decir, no, el Estado somos todos, volver a esa fusión de la noción del Estado con la nación, la gente y todo eso, ¿no? Nada del pueblo salva al pueblo y todo ese tipo de cosas. Exactamente. Eso lo dijo Pachi López. Dijo que, bueno, que como que esa frase sonaba muy bien, pero que no era así. Hombre, que el Estado es el que da poder a que esas cosas pasen, ¿no? El pueblo no existe, solo existe el Estado. Eso es lo que quieren venir a decir. Sí, exactamente. Luego, el 12 de noviembre, el gobierno cuela un decreto de ayudas a la DANA y en ese decreto cuela la reforma para perpetuar en el cargo al jefe de la policía. Que mencionamos antes. Exactamente. Ese es el 12 de noviembre. Ahí es donde admiten que hay una emergencia nacional. Sí. Y empezaron a condicionar las ayudas a una supuesta aprobación de los presupuestos, que no tiene el apoyo suficiente. Y quería hacer ese chantaje para culpabilizar al partido que no apoyara las ayudas de la DANA. El partido que quisiera apoyar las ayudas para la DANA tenía que apoyar también unos presupuestos generales del Estado, cosa que no era obligatorio hacer, se puede hacer por separado, se debe hacer por separado, pero como no tiene los apoyos suficientes, o tiene el riesgo de no tener los apoyos suficientes, pues quería colarlo por ahí, quería hacer ese chantaje, ¿no? Para poder culpabilizar con su equipo de Opinión Sincronizada de, oye, mira, Vox, el Partido Popular, Junts, no quiere ayudar a la gente de Valencia. Y hay que pasar por el aro y nada. Todo es relato. Todo lo que se crea es para crear relato. Todo. Pero es que eso tampoco cuajó, ¿eh? No, porque ya tuvieron un montón de intentos de cosas que no le funcionaron. Esta es la primera vez, debo reconocer. Yo soy bastante pesimista en general porque siempre digo que el PSOE siempre sale por encima. En esta ocasión es la primera vez que he visto al PSOE dando tumbos sin saber exactamente... Un error de cálculo grande, sí. Yo creo, ¿eh? Yo creo que esta vez no han sabido medir... Estuvieron dando muchos bandazos porque las cosas empiezan a no salirles. Y pronto veremos el tema de la ley de vivienda que vaticinaba Legal Malvado aquí. Pero esa es otra historia. Sí, está en más apuros. El 22 de noviembre es la visita famosa, luego la vamos a comentar, la visita famosa de Margarita Robles a la zona afectada. Sí. Y aparte de un gran recibimiento que tuvo, fue la bronca a los vecinos en el parking. Y el 24 de noviembre, que es aquí donde quiero parar y dar paso al testimonio de Andrés, que ahora lo escucharemos, el 24 de noviembre muere un operario de rescate y dos militares quedan atrapados en un derrumbe en Massanassa. Quiero decir, la labor de los militares y de los servicios de rescate y tal también conlleva esto. O sea, quiero decir, hay que valorar los que van allí y los voluntarios que han ido. O sea, era una zona realmente peligrosa. De hecho, pocas cosas han pasado para lo que se estaba viendo allí. Claro, pero y hay cosas que han pasado que no sabemos, como lo que decíamos nosotros, porque nos han contado directamente de las infecciones, amputación, que resultan en amputaciones y ese tipo de cosas por heridas, pues eso tampoco lo hemos visto en las noticias, pero son cosas que han estado ocurriendo, ¿no? Y eso pues también a los voluntarios y a la gente que va allí, por supuesto a la gente que ya está allí, que vive allí, ¿no? O sea, que quiere decir que encima de todos esos sacrificios y riesgos, ni siquiera todos nos llegan a nosotros y los vemos en las noticias. Pero quería precisamente, para acabar esta parte, quería precisamente poner en valor también esto. O sea, se han mandado a pocos efectivos, se han hecho, pero los que han ido han puesto en riesgo su salud y han ayudado y nos consta de buena mano de que la mayoría de efectivos de rescate de todo tipo estaban por ir. Y la mayoría, y muchos de ellos, pidieron días libres, pidieron días de fiesta y fueron por su propia cuenta de riesgo, incluso sin uniforme, con ropa normal propia, en grupo, se agruparon y fueron por sus propios medios a ayudar en lo que podían porque había una necesidad de ayudar. O sea que la buena fe existe por parte de la gente, lo que no ha existido ha sido la voluntad política de ayudar. Ahora estamos con Andrés, que estaba en Valencia el día martes de los hechos. Y como ya sabemos. Valencia Ciudad. Valencia Ciudad, exactamente. Como ya sabemos, en Valencia la cosa no fue a mayores porque, gracias a la recanalización del río, aquello no. O sea, fue una lluvia sin más. De hecho, Andrés, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo, o sea, no sé si hemos comentado que en Paiporta ni siquiera estaba lloviendo. No sé si en Valencia aquello tampoco fue una cosa. En Valencia. Tampoco en Valencia. Ese día, al lado. Ese día lo que hacía era mucho viento. Pero vamos, viento y Valencia son casi cosas que van de la mano. Vale. Sobre todo en la zona donde vivo, yo vivo, para que te ubiques, en el norte de Valencia. Es decir, lindando con el municipio de Paterna, que es, bueno, es parte del área metropolitana de Valencia, pero está fuera de Valencia. Es un municipio aparte. Pues ese día hacía mucho viento, sí que es cierto que, bueno, el viento, pero vale, es un viento que tampoco era un viento, digamos, huracanado, pero no llovía, bueno, o sea, chispeó un poquillo, pero lluvia, vamos, digamos, eso en Valencia le llaman lluvia, en Galicia le llaman poalla, pero vamos, eran cosas, o sea, eran precipitaciones bastante esporádicas y débiles. ¿Qué pasa? Que toda la lluvia gorda estaba cayendo en el interior de la provincia. Claro. Y Valencia, o sea, Valencia, lo que es la región en sí, es básicamente una especie de cuesta hacia abajo si lo tomas de la meseta. Si tú coges, entras por Valencia, por estos pueblos que se llaman Chiva, Portiel, Porrequena, o sea, todas esas comarcas son comarcas que están lindando con Castilla-La Mancha y ahí hay una cordillera que, de hecho, si vas eso, pues a la frontera, por así decirlo, entre Valencia y Castilla, que por cierto recomiendo bastante bien porque hay un montón de parajes y cosas muy bonitas que ver allí de montañas, de accidentes geográficos. Eso, o sea, es una zona montañosa. ¿Qué pasa? Que al caer la lluvia por esa zona, pues aunque no llueva en el litoral, en la zona llana, ¿no? Pues al final esa lluvia acaba desembocando el mar. Sí, busca la salida al mar que va por ahí. Exactamente. Porque todos los ríos, digamos, importantes de Valencia, que son el Turia, el río Magro, que es este que se desbordó, y el Júcar, todos estos nacen prácticamente en Castilla, bueno, en la zona está alta, ¿no? Y claro, bueno, pues eso, en Valencia ese día hacía viento, llovió, pero muy poco, pero o sea, nadie se imaginaba que eso pudiese ocurrir, ¿no? Luego, Sí, dígame. Hablamos con un vecino de Paiporta, sí, que, claro, nos estaba contando un poco el apocalipsis desde allí, sí, y que luego él, cuando pudo ir a Valencia, porque tiene familia, él comentaba que era un choque muy grande, porque estando allá al lado decía, y allí no pasaba nada. O sea, esa es tu experiencia, estabas, no sé, esa era la sensación. Exactamente, y yo ese mismo día tuve que ir por un tema, digamos, personal, tuve que ir a Paterna, al parque tecnológico, y básicamente, pues nada, cogí el coche y tal. Y sí que es cierto que el viento me asustó, porque sí que hacía mucho viento lateral, el coche se meneaba un poco, y el coche mío tiene tonelada y 400, o sea que tampoco es una hoja de papel, ¿no? Y luego estando en Paterna, sí que estando en una conferencia, pues el viento, las ramas y todo esto, los árboles, era muy, muy alocado, ¿no? Pero lluvia, pues nada al otro mundo. Repito que soy gallego, con lo cual para mí la lluvia es algo bastante, bastante común, ¿no? Pero luego sí que es cierto que cuando yo salí pues de ese evento al que estaba, pues me llegó una llamada de mi novia y me dice, vente para casa que se está liando muy gorda. Yo, ¿cómo? Y es cierto que yo cuando volvía por la autovía, que es la autovía, bueno, creo que se llama la E15, que es la que conecta con la A3, que esa autovía sí que se inundó, la que conecta con Madrid sí que estuvo inundada en algunos tramos y se quedó gente atrapada. Conozco gente que se quedó encima del coche durante prácticamente toda la noche, porque se quedaron en ese tramo que está, por así decirlo, cerca de Chiva. Y un poco para que os hagáis una idea, pues la A3 que empieza a bajar desde Castilla, baja sin cuesta, luego hay tramos donde estás subiendo y bajando, porque hay zonas, sobre todo la zona, digamos, intermedia entre Utiel y Requena y Valencia propiamente ciudad, ahí hay zonas pues que tiene cañones, barrancos, y entonces pues la autovía sube y baja, por así decirlo, ¿no? Entonces en las zonas... Entonces tenía zonas bajas inundadas, ¿no? Exactamente, se inundó, e incluso pasé hace 2 días por ahí y todavía sigue habiendo ramas, barro, o sea, de todo, que está ya a los márgenes porque la han abierto, ¿no? Pero es así, entonces, ya te digo, yo volvía por la E15, dirección al norte de Valencia, que es donde vivo, y sé que ya ahí ya ha empezado a llover más fuerte, pero eran las 8 de la tarde, y llegué a casa y creo que fue a las 8, entre 8 y media y 9 y media, no te puedo decir con exactitud en qué momento, y empezó a sonar la famosa alarma esta de emergencias, ¿no? Que nos pilló a todos un poco por sobresalto, ¿no? Porque no... Quizás no te lo esperabas. Y en ese momento yo estaba viendo la televisión y yo estaba viendo lo que estaba pasando ya en, pues eso, en Chiva, en Picaña, estos sitios, ¿no? O sea, que la alarma llegó cuando ya la catástrofe ya había ocurrido. Exactamente. Quiero decir, el primer fallo es un fallo de previsión. El segundo fallo es un fallo de alerta. O sea, el fallo de previsión, pues eso, pues que no se sepa prever pues que esto va a ocurrir, ¿no? Se daba el caso este, ¿no? Pues de la cuenca, ¿no? De la autoridad, digamos, hidrográfica, teniendo mediciones de locura, que eran 10 veces, mucho más altas de lo normal. El famoso barranco que se bordó, para que os sepáis, ese barranco normalmente está seco, no hay nada, no hay nada. Y los pueblos que están al lado, lógicamente, son pueblos que, bueno, no son pueblos que estén acostumbrados a ver tal cantidad de agua. Pero eso, fue un fallo, de previsión, como le llamaban ya hace 20 años, un fallo de la imaginación, ¿no? De que la gente no se imagina que eso puede ocurrir, pero que la gente no se imagine, gente como nosotros, que yo no soy meteorólogo, yo no estoy viendo la EMET todos los días, ¿sabes? Yo confío en que si yo pago impuestos, pues haya una autoridad que se dedique a informar y a dar las explicaciones pertinentes y las indicaciones pertinentes, ¿no? Pero eso no ocurrió. Y yo vivo en Valencia, ojo. Y Valencia está segura por lo que comentabas, la desviación del Turia. Y si no, Valencia se hubiese quedado inundada también. Bueno, lo que has comentado del Barranco del Pollo, que efectivamente siempre va seco, la nueva cuenca del Turia también va siempre seca. Exactamente. El Turia... Y de hecho, el Turia en esta ocasión iba casi al ras. Exactamente. O sea, y aquello, no sé si... Yo he estado por allí. Quien haya visto aquello no es una cosa pequeñita, ¿eh? O sea, la cuenca del Turia, allí caben un montón de metros cúbicos por segundo bajando, ¿eh? Y yo te digo, yo crucé el puente, o sea, lo que es el cauce nuevo, que es el cauce este del plan que se hizo, el plan de desviación del Turia en los años 70, a raíz de las famosas riadas del 57, yo pasé por ese puente el sábado, es decir, si esto ocurrió la noche del martes, pues el sábado yo me fui a limpiar a un pueblo que se llama Masanasa, que está más al sur de Paiporta, perdón, más al sur, más al norte de Paiporta. Está como entre Paiporta y Aldaya. Aldaya es el famoso sitio este del centro comercial, con el aparcamiento de 500 plazas, todo el mundo pensábamos que ahí habría muertos, porque yo voy a ese centro comercial porque tienen cines, tienen un montón de cosas que yo uso, y ese aparcamiento yo he aparcado ahí, y es un aparcamiento enorme, y yo me imaginaba que entre semana, aunque hubiese menos gente, pues pudiese haber algo. Pero bueno, lo que quiero decir es que yo crucé ese puente, el puente que cruza sobre el Turia Nuevo, y ya el sábado todavía bajaba y no iba lleno, pero bajaba, ¿eh? Y las imágenes o los vídeos que se ven del propio día 28, creo que fue, y el día siguiente, que fue el miércoles, eso iba a ras. De hecho, se inundó la margen, tomando como referencia el mar, la margen, el margen derecho del Turia Nuevo, por donde baja, bueno, pues del nuevo cauce, estaba todo inundado. Y eso son la zona esa, que es zona llana y que da a todos los pueblos que todavía conocemos, Masanasa, Paiporta, Aldaya y demás, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Y luego el propio barranco como tal, el propio barranco que es Bordeaux, lo que te decía, va seco. El otro día pasé porque fui, bueno, fui a la Albufera, pues a otras historias, y pasé cerca de ese barranco y todavía seguía prácticamente con todo lo que la riada había traído, y aquello era espeluznante. O sea, que yo nunca he visto tal destrucción, ¿sabes? De coches, de ramas, de todo, de muebles, de todo. O sea, es realmente un tsunami. Solo que en vez de estar canalizado en un área costera enorme, estaba canalizado en una zona geográfica muy concentrada, porque era un barranco. Y el barranco, además, hace que ese agua, digamos, vaya con una fuerza, pues eso, destructiva. ¿Qué te iba a decir? Decías que fuiste a Massanassa. Sí. Pero antes de eso, bueno, creo que ya está implícito en todo lo que decías, pero entiendo por lo que dices que ni tú ni nadie que conocieses tenía ninguna sensación de alerta antes, y que esos pueblos de alrededor donde sí se produjo desgracia, como dices, forman parte, digamos, de la vida diaria, ¿no? De área metropolitana, un sitio donde irías al cine, donde tal, y nadie tenía sensación de excepcionalidad a lo largo del día. Decías que te llamó tu novia. No sé si hablaste con otra gente de Valencia, que me imagino que tienen todo tipo de conexiones con esos pueblos, que se comentaba cuál era la sensación. Mira, en lo que te digo, desde, o sea, empezó a llover, por ejemplo, las zonas altas, en las dos comarcas estas que lindan con Castilla, que son Utiel y Requena, empezó a llover ya a las 7 de la mañana, ya llovía fuerte, y a las 12 ya aquello ya estaba, bueno, que se desbordaba, ¿no? Yo estoy, digamos, pues en un grupo de WhatsApp donde hay 10 personas de Valencia, y cada uno tiene sus diferentes redes de contactos, pues eso. Y nadie está diciendo, nadie decía, oye, pues hoy parece que hay mal día, además. Me acuerdo que ese mismo día, además, hablé con una persona de Valencia y le dije, hace un día un poco bastante gris hoy. Me dice, va, eso es normal. Lo que te quiero decir con esto es que nadie indicaba que aquello fuese a acabar como, digamos, como acabó, ¿no? Pero claro, esto es la gente normal, la gente que no somos meteorólogos, la gente que no sabemos nada de topografía de la zona, no sabemos cómo puede afectar la lluvia, no tenemos herramientas, no tenemos nada a nivel tecnológico, quitando el teléfono y lo que puede decir pues el AccuWeather o la aplicación que uses, ¿no? Pero te digo, fallo de previsión y luego fallo a la hora de dar la alerta. Y luego ya están los otros fallos que ya son ya conocidos, que son los fallos de gestionar una catástrofe. Cuando ya la catástrofe ha ocurrido, a veces puede ocurrir una catástrofe, no tenemos esa omnipotencia para impedir que ocurran las catástrofes, pero si ocurren, tenemos medios, ¿no? Y ya te digo, yo fui el sábado a Massanassa y aquello era como si fuese el día después. Le habían pasado ya 4 días. Sí. Te quería preguntar sobre eso. ¿Cómo fuiste? O, bueno, entiendo por qué fuiste, pero quiero decir, ¿cogiste tú por tu cuenta y te plantaste allí? ¿Te organizaste con alguien, con alguna agrupación? Mira, fue todo bastante, bastante espontáneo, en el sentido de que tengo un amigo que trabaja por una empresa y tiene la nave básicamente en Massanassa. Tiene lo que es la antigua nave y la nueva, ¿no? Trabajan para una empresa, es una empresa de supermercados, ¿eh? Y tienen unas naves industriales donde tienen los productos y demás, ¿no? Y están las dos en Massanassa. Y entonces, claro, el propio día, digamos, de la riada, él ya había comentado por el grupo de WhatsApp que te comentaba, pues diciendo, pues, oye, que yo tengo compañeros que están encerrados en la nave, porque ha llegado el agua a 2 metros de altura y de hecho nos mando fotos de las cámaras de seguridad y estaba el agua bastante alta. Pero claro, eran fotos de dentro, de la nave, ¿no? Yo cuando llegué allí no solo vi la nave por dentro, vi todo lo que había alrededor, y aquello era, vamos, es perpéntico. El día, esto fue el sábado, me lo comentó el viernes, oye, mira, que yo mañana voy a ir pues, a ayudar allí pues, a la nave, ¿no? Pues un poco para, bueno, para sacar faena y demás, ¿no? Y me dice, mira, yo voy con el coche, si te quieres quedamos en el centro de Valencia, que es donde yo vivo, y vamos en coche y lo aparcamos fuera, o sea, fuera del pueblo, porque no te dejaba entrar al pueblo, está la Guardia Civil y, en fin, policía local, y no podías, además que había un atasco de cuidado, porque esa zona, digamos, la entrada a esa zona, ese pueblo que se llama Massanassa o al polígono industrial, es la autovía que conecta a Valencia con Alicante, esa autovía estuvo inundada también. No sé cómo se llama, creo que es la A7. La A7 conecta Murcia con prácticamente Francia. Va desde Murcia hasta la Junquera en Cataluña. Y esa autovía también estuvo inundada. Y ese polígono es un polígono industrial, pero también hay hoteles, también hay, pues eso, hay negocios, hay concesionarios de coches. Entonces aparcamos en lo que es la última rotonda que da al puente que conecta Valencia y ese pueblo. Cruzas el puente y ves el Turia Nuevo. Lo que te digo, iba lleno todavía el sábado, 4 días después, porque todavía seguía bajando el agua del oeste, ¿no? De la provincia. Cruzamos el puente y ya cruzas el puente y aquello era como una zona de guerra, porque básicamente lo que hay después del puente es un pueblo que se llama, el polígono este, pero que conecta un poco, está a caballo entre un pueblo que se llama Sedaví y el propio Massanassa, y aquello era concesionarios de coches con centenares de coches zapateados como si fuesen zapatillas. Había coches empotrados contra árboles, coches a la vuelta, concesionarios, todo coches nuevos, además de gama alta, todos destrozados, porque el agua había llegado 2-3 metros. Y eso, prácticamente la primera planta, la segunda se había salvado, ¿no? Y luego, ahí esa zona, pues tienes centros comerciales, tienes restaurantes de comida rápida, estaba todo reventado. Todo reventado. Y esto era un sábado, te estoy hablando. Todavía había lodo por todos lados. El lodo era como un pegamento. Era como si tú metías el pie en el lodo, te impedían andar. O sea, que si eso ocurría en un polígono donde ya habían pasado máquinas, imagínate en el pueblo, donde yo hablé con gente que venía del pueblo desesperada porque están buscando comida. La nave, digamos, de mi amigo, de la empresa de mi amigo, tenía comida. Sacamos el producto que estaba malo, lo tiramos, pero luego el que estaba bueno se lo dimos a la gente que venía. Y la nave, ya te digo, está en una zona que es una zona medio alta y no se había inundado tanto. Pues el pueblo que estaba más bajo, que yo debía ser, yo no entré al pueblo, que conste, pero la gente que venía nos contaba cosas que eran, ya te digo, eran cosas que a lo mejor te imaginas en Haití, en Sudán del Sur, cosas de ese estilo, ¿no? Sí. O sea, en sitios donde no hay capacidad, digamos, gubernamental. Pero estamos hablando de un pueblo que está a 5 minutos en coche de Valencia, 5, 10, 15 minutos, ¿no? Lo cual hace que esa cuestión, ¿no?, de que cruzases el mundo civilizado, por así decirlo, entre comillas, ¿no?, de que en Valencia no había pasado nada, y cruzases un puente de eso, cruzas un puente, andas kilómetro y medio y estás en una situación que es puro caos. Suciedad por todas partes, gente que no sabe lo que hacer, donde no había eso, ni siquiera ley y orden. Y claro, te iba a decir, al no estar en el propio pueblo será un poco distinto, sí. Pero en donde tú estuviste, allí había autoridades haciendo algo, hicisteis pues lo que buenamente os pareció, empezando por el polígono por la nave de tu amigo, ¿entiendo? Exactamente. A ver, esto era una empresa, lógicamente la empresa tiene una estructura y ahí mandaron a gente, ¿no? Y esto y lo otro. Pero luego la gente que venía buscando comida era gente que venía de forma espontánea. Por ejemplo, nos vino un señor con una furgoneta pidiéndonos si teníamos cosas que dar y tal, y dice, no, es que yo vengo del pueblo tal, es para repartir y tal, ¿sabes? Y era todo espontáneo, es decir, no era alguien que viniese con un coche oficial, con un uniforme, no. No había. La única persona en uniforme que vi ese día fueron dos guardias civiles que, de hecho, estaban dando la ronda un poco por vigilar y demás, ¿no? Porque es un polígono y hay cosas de valor, ¿no? Hay maquinaria y había saqueos. Y, de hecho, si quieres, podemos comentar eso luego, porque tengo una experiencia de mi hermano que estuvo desplegado, porque es militar, estuvo desplegado en uno de los pueblos, en dos de los pueblos, y me habló de los saqueos. Pero vi eso, una pareja de guardias civiles en un todoterreno, y luego vi un policía local que vino a decirnos, básicamente, que no tirásemos el lodo, que no volcásemos el lodo, las alcantarillas, porque eso es otro problema que ha pasado, que el lodo, al no limpiarse, se ha secado y eso es como cemento prácticamente. O sea, es una masa pegajosa. Claro, porque es un barro, claro, esto es justo lo que comentabas, de que era muy pegajoso, ¿no? Que metías el pie y prácticamente te agarraba. Exactamente. Claro, porque es un lodo muy fino, es prácticamente una arcilla. Exactamente, y o sea, y la zona esa, de hecho, se da que al ser una zona inundable, por así decirlo, el suelo es arcilloso. Exactamente. Quiero decir, o sea, eso también, bueno, quiero decir, no soy experto en suelo y demás, ¿no? Pero lo que quiero decir es que al final no es lo mismo tener una inundación en una zona de terreno calcáreo que una zona de terreno arcilloso. Claro. Y eso es lo que se ha ocurrido. Además, esos pueblos que se han inundado son pueblos que están en una zona que históricamente hablas de los romanos, que era la albufera. La albufera se ha ido secando o drenando, se le ha ido comiendo terreno a la albufera. Y albufera que hoy día, si tú ves fotos de satélite, es impresionante porque es el tamaño de la propia ciudad de Valencia, pero hace 2.000 años era el doble o el triple. Entonces, todos los terrenos que se han ganado son donde ahora están esas poblaciones que se han inundado. Luego también se da el caso que las poblaciones se han construido como se han construido. Es decir, no ha habido un urbanismo sensato, ¿no? Pero bueno, a ver, la gente construye donde le dejan. Y esos pueblos donde se ha construido son zonas de uso industrial, básicamente porque más al sur está la famosa fábrica de almusafes de la Ford, ¿no? Y todos esos polígonos un poco sirven un poco a esa industria, ¿no? La industria un poco del automóvil y también de la cerámica, aunque estamos al norte de Valencia. Y luego los pueblos en sí son pueblos, que eso también hay que decirlo, ojo, la desgracia lo ha ocurrido a pueblos de gente humilde y obrera, es decir, es gente que trabaja en Valencia pero vive fuera de Valencia. Son ciudades dormitorio, pero son ciudades dormitorio que no son de rentas altas. Y de hecho, otra cosa curiosa es que si tú, bueno, no quiero meterme en este tema, pero si tú miras también el mapa electoral de esas zonas, eso es un cinturón rojo de Valencia. Entonces, quiero decir, les ha llovido, les han tenido la riada y además, para mayor desgracia, tampoco tienen los medios que pueden tener otras zonas de Valencia más ricas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como la propia ciudad de Valencia. Coméntanos si quieres este tema de la presencia de instituciones, lo que has comentado antes, ¿no? Guardia Civil, del ejército, el tema de los saqueos. Sí. Mira, sí, vamos a ver, yo ya te digo, yo la experiencia que tengo es del polígono ese. Luego también tengo experiencia de un poco, o sea, indirecta, de gente que conozco que ha ido a limpiar a pueblos tipo Chiva, Picaña, todos estos pueblos que han tenido bastantes daños junto con Paiporta. Y lo que decían es eso, es que, bueno, esto estamos hablando de gente que fue a lo mejor el fin de semana, el mismo fin de semana que yo fui, que fue el primer fin de semana después de la catástrofe, o el siguiente. Ese sábado ya están desplegados los militares, entonces ya habías movimiento de cosas, ¿no? A lo mejor, al menos en los pueblos, en el polígono, ya te digo que no. Policía local, bueno, echando un poco el ojo, y la Guardia Civil, pues, haciendo la patrulla, ¿no? Y luego es cierto que a la salida y entrada de Valencia, por el sur, digo, por el sur y oeste, que son las zonas que se inundaron, sí que estaban rodando el tráfico, bueno, lo típico, ¿no? Pero los comentarios que a mí me llegaron de gente que estuvo en esos pueblos es básicamente, bueno, era todo espontáneo. Un poco gente, pues, eso, que se pasaba la voz y se organizaban para ir. Yo, por ejemplo, yo conozco gente de esos pueblos y que básicamente, pues, como sabíamos que estaban allí y tenían la situación que tenían, pues pasaban la voz y se organizaban. Una cosa que quiero decir, por ejemplo, es una ciudad como Valencia. A esta tradición un poco así municipalista, ¿no? Ligada sobre todo al tema de los casales falleros. Los casales falleros, el viernes después de la catástrofe, yo fui a un casal fallero del norte de Valencia, no me acuerdo cómo se llama, a entregar eso, comida y ropa, ¿eh? Y son los que organizaron la ayuda, los casales falleros, porque están compuestos de gente que tiene conocidos, que tiene familiares en esos pueblos que sufrieron daños, ¿no? Entonces, ya te digo, la respuesta pública dejó bastante que desear. Entonces, ya te digo, fallo de previsión, fallo de alerta y luego fallo de gestión. Es así. El ejército llegó días después. Llegó justo el día antes de que llegasen las autoridades. Y llegó con cuentagotas, porque yo conozco militares que están desplegados en Valencia. Mi cuñado, por ejemplo, está desplegado en Valencia. Y lo que se comentaba, los militares estaban frustrados porque no les dejaban salir. Y muchos militares tienen, o son de esos pueblos, o tienen familia o tienen amigos en los pueblos afectados. Entonces, imagínate tú la impotencia de, en un sitio donde tienes vehículos de alta movilidad que pueden pasar por encima del barro, tienes palas excavadoras, tienes camiones, y puedes organizar la ayuda. Y ese músculo faltó, no estuvo activado. Entonces, ya te digo, presencia institucional, pues la justa para que yo no pareciese Somalia, pero ya te digo, sí que era Somalia al anochecer, porque ahí es cuando se vaciaba de gente, los voluntarios que venían se volvían para su casa en Valencia, las organizaciones que había, o sea, los casales falleros o yo qué sé, o ciertas asociaciones civiles también se iban por la noche y aquello se quedaba vacío. Y mi hermano, que también es militar y estuvo desplegado, pues, en Chiva y en Picaña, creo que fue, están desplegados de noche, están haciendo guardia, pero guardia están haciendo guardia armados y haciendo de dobles de policía, básicamente, policía militar, porque había saqueos. Y los saqueos, lo que se cuenta, no te lo puedo corroborar, digamos, con mi propia experiencia, porque yo no lo vi, pero sí que te lo puedo decir de oídas, la gente que venía a saquear era gente que no era del pueblo, propiamente dicho, era de otras zonas de, no sé, de la provincia o no sé de dónde venían con coches y venían a mangar, por ejemplo. Y el famoso centro comercial de Aldaya, que también se inundó, la empresa esta de mi amigo, que fuimos a limpiar su nave, habían abierto una tienda en ese centro comercial, llevaba la tienda abierta mes y medio, 2 meses máximo, y fueron allí, bueno, el producto, parte del producto se salvó, pero la caja registradora, todo se había volado, ¿no? ¿Quién fue allí y lo robó? Pues no se sabe, pero eso es así. Y no había ninguna iniciativa pública, digamos, gubernamental, de poner fuerza de seguridad por la noche, no, porque no había. Y la propia policía local tampoco daba abasto. La policía local estaba ayudando a la gente, estaba limpiando, estaba, pues eso, intentando sacar a gente que está atrapada. Entonces, no sé, cuando la policía está ocupada, pues ¿qué queda? Pues los militares, pero los militares no estaban. Y cuando empezaron a desplegarse, llegaron de forma muy lenta. Sí, que al fin y al cabo, aparte de las otras críticas que proceden, pues yo qué sé, el policía local también es un vecino del pueblo. Exactamente. Que tiene allí su casa y su familia. Y que también... tiene sus medios, quiero decir, porque la policía local, o sea, te digo, hablo de pueblos que son pueblos muy pequeños. Pueblos muy pequeños en el sentido que no son pueblos del extrarradio de Madrid que tengan, o del extrarradio de Barcelona que tengan 100, 200.000 personas, ¿no? A lo mejor tienen 50, habrá pueblos que tengan 20, 12, incluso hay pueblos que tienen 2.000 o 3.000 o 4.000 o 5.000 habitantes. La policía local y las propias autoridades municipales, ¿qué capacidad tienen? Ninguna. Ahí es donde tendría que haber intervenido no ya solo el gobierno regional, sino ya las autoridades, digamos, a nivel nacional. Y ya te digo, quien tiene el músculo, eso es el Ministerio del Interior, que puede movilizar Guardia Civil, Policía Nacional y demás, y el Ministerio de Defensa. Luego, bueno, lógicamente también Fomento, todas estas a través de sus contratas, de sus empresas, digamos, afiliadas y demás, pero eso es lo que faltó los primeros días. No quiero jugar las ucronías, pero ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho de otra forma? A lo mejor hubiese, digamos, menos muertos, hubiese todo más rápido, no lo sé, porque dos semanas después de la catástrofe todavía se estaba sacando a gente que estaba atrapada. Claro. Y yo conozco, por cierto, un testimonio de una persona que fue a una de las zonas de los pueblos afectados desde Jaén hace 7-10 días y fue a ayudar a limpiar pues eso, con medios propios garajes, y se encontraron todavía cadáveres en garajes un mes después. Y sin embargo la cifra oficial no sube de muertos. Bueno, claro. No sé por qué. Eso es un tema que habría que abordar bastante en serio. Porque obviamente, y desde el principio, se ha sospechado de que ese tema se iba a manipular. Es eso. Vamos a ver, lo de que no cuadran las cifras, o sea, la cantidad de gente desaparecida y fallecida con lo que se transmite oficialmente, a ver. Vamos a ser un poco generosos, ¿no? Un poco bien pensados, vamos a decir que a lo mejor es un problema de que no lo saben, ¿vale? Pero luego sí que es cierto que eso, que ha habido mucha, ¿cómo decirlo? Mucha desinformación, pero incluso por parte de los propios, digamos, del propio establecimiento, por así decirlo, ¿no? De medios, del gobierno previamente, por ejemplo, lo que te comentaba del aparcamiento este de 500 plazas del centro comercial. Eso, la gente que lo conocemos, el sitio y demás, ya nos imaginábamos que pudiese haber gente allí. Pero quienes les dieron bombo no fueron gente de tertulias, digamos, de podcast o de, yo qué sé, de Twitter, no. Fueron los propios medios, digamos, de las oficiales, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Televisión Española. Y luego parece que cambiaron de idea al respecto. Dime, perdón. Que luego parece que cambiaron de idea al respecto. Claro, pues, bueno. Como quien recibe una directriz. Es que es eso. Será lo que sea, pero parece lo que parece. No, y por ejemplo, otro caso también de pues eso, también que a mí me choca, y aquí me estoy ya, digamos, haciendo una digresión importante, pero el sábado 11 creo que fue, una manifestación bastante gorda en Valencia Ciudad, ¿no? Manifestación, pues eso, una manifestación contra la gestión de la catástrofe, pero yo que no estuve en la manifestación, pero pasé al lado de ella, es decir, no fui partícipe, pero la vi como testigo. No sé, era más una manifestación política, ¿no? Una manifestación que ya era contra la gestión de la catástrofe, pero con un culpable identificado. Que no digo que no sea culpable, pero hay otros culpables. Y esos no estaban mencionados. Estaba muy dirigida esa manifestación, digamos. Sí, bueno, a ver, doy un dato que creo que es público y conocido, que se puede corroborar. Hubo un partido político que flotó autobuses. Para eso. Pero luego para fletar, para esos autobuses se pueden haber movilizado para llevar voluntarios, ¿no? Los voluntarios que se estaban llamando de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que era el punto de concentración de voluntarios, ¿no? Los días después de la catástrofe. Yo sé gente que fue allí y dijo que fue un puto caos. En el sentido de que, pues eso, estabas allí, te estabas perdiendo el tiempo, tal. Luego te meten autobús, los autobuses no sabían dónde iban, porque iban a unas zonas donde estaba la carretera inundada, claro. Luego bájate, mueve a la gente, da la media vuelta. Y eran convoyes de 10 autobuses, a lo mejor 5 o 10 autobuses, ¿no? Estaba todo muy mal organizado. El tema de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Sí. Yo estoy en un grupo, aquellos días me metí en un grupo de Telegram de voluntarios, que hay dos chavales que la verdad hay que darles su reconocimiento porque son gente, de hecho siguen currando y se llaman, te lo voy a decir porque creo que es importante que es, no voy a decir sus nombres completos, pero... Mientras buscas, por remarcar lo que estabas diciendo, bueno, eso que contabas de los autobuses demuestra las prioridades de cada uno. Sí, claro. Perdón, Juan y Luisa, si algún día escuchan esto por casualidad, no sé, solamente se le puede dar las gracias, porque se han inflado a currar, son dos chavales jóvenes, han coordinado un montón de gente, han ayudado muchísimo, o sea, y el día aquel, hubo un día en el que congregaron a la gente, o sea, esto ocurrió un martes, ese fin de semana justo fue puente. Sí. Vino mucha gente de muchos sitios. Oficialmente congregaron a la gente en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, para luego, una vez allí, mandarlos para casa. Porque decían que ya había demasiada gente y que estaban colapsando los pueblos afectados. En paralelo, mientras yo leía la información oficial en el grupo, estaban diciendo, por favor, no os vayáis, porque nosotros estamos aquí y necesitamos voluntarios para repartir comida, para ayudar a gente mayor que necesita bajar de su casa, que necesita sacar muebles, porque convivían con muebles empapados en agua, porque había gente que estaba durmiendo todavía ese fin de semana en colchones llenos de agua, todavía estaba pasando, no os vayáis para casa. O sea, por favor, poneros en contacto con nosotros. Necesitamos voluntarios para 2.000 millones de cosas que hay que hacer. Y la reacción oficial fue mandar a la gente a casa. Sí. A toda la gente que de buena voluntad se había plantado allí a intentar echar una mano a lo que le mandaran. O sea, estas son mis manos, dime qué hago. Sí, exactamente. Mira, ya hay una especie de lema o frase, o bueno, sigo... moto, ¿no? Por así decirlo, que un poco que se puso de moda esos días, ¿no? Que es eso que el pueblo, o sea, solo el pueblo... Solo el pueblo salva al pueblo. A ver, sí y no, en el sentido de que tú puedes tener mucha, mucha fuerza de voluntad y mucha gente dispuesta a ayudar, pero como eso no esté canalizado, no va a ningún lado. Y para eso están las autoridades, ¿eh? Entonces, no, sí, está muy bien y eso sí que me impresiona y de hecho, no siendo valenciano, sí que me hace decir, bueno, pues mira, estoy orgulloso de vivir en esa ciudad, ¿no? Que la gente se vuelque tanto. Bueno, a ver, creo que hubiese ocurrido en cualquier parte de España. Yo soy gallego, ya te digo, yo vi el Prestige y fue un poco parecido, ¿no? Y también pasa en otros casos, en otro tipo de situaciones. Pero tú, por mucha voluntad que tengas, y la logística es una cuestión de escala y de técnica. ¿Y quién tiene la técnica y la escala? El gobierno, las autoridades. Si eso no está organizado, pues... Claro, vale. Pues es lo que decíamos, pero el gobierno y las autoridades abdican de su responsabilidad. Exactamente. Al final lo que te queda son vecinos que hacen lo que pueden. Exactamente. Yo, por ejemplo, lo que te digo, allí en Masanasa, la gente que estaba limpiando, porque, por ejemplo, justo al lado de la nave que estamos limpiando había un negocio, eso, pues de personas, creo que eran de Ecuador, bueno, o sea, de Ecuador, creo. Y tenían un taller, ¿no? Un taller, pues eso, porque se montaron con sus ahorros después de trabajar, ¿no? Y de haber emigrado de allí para aquí, ¿no? Y lo habían perdido todo, no solo ya el propio taller, sino los coches de los clientes, todo, ¿no? Y estaban allí limpiando, pues, con cosas improvisadas, ¿eh? Habían cogido unos listones de madera, habían hecho como una especie de escobas, bueno, no de escobas, sino como para mover el barro con ese listón, ¿no? Y con un mango, ¿no? Y era todo hecho con clavos, o sea, con listones de madera y clavos que ellos habían hecho. Sí, no eran palas homologadas con el sello, digamos, con el sello de la Generalitat o del Ayuntamiento, de nada. No, era todo espontáneo. Y lo de los otros pueblos igual, la gente que empezó, por ejemplo, a aparecer en Mestalla que fue otro punto, Mestalla era un punto logístico. La gente iba allí y aparecía por ahí por la puerta y decía, oye, ¿dónde puedo ayudar? Y un poco los organizaban, pero eso era privado, era mayormente privado, en el sentido de que eran asociaciones que lo estaban moviendo, ¿no? Lo mismo con los casales falleros que he comentado. Gente con sus furgonetas, vehículos privados, yendo y viniendo. Hay un cierto orden espontáneo, por así decirlo, en eso, pero al final cuando tienes que mover pilas y pilas de coches, y yo he visto, el otro día lo vi, coches amontonados en las afueras de varios pueblos, y había alturas de 5 metros de coches amontonados. ¿Quién puede mover eso? ¿Quién tiene maquinaria? Y la maquinaria la tienen... Otra gente contada y la mitad son del gobierno, por así decirlo, ¿no? No sé si quieres hablarnos de tu amigo José Andrés o alguna otra cosa que quieras asegurarte de decir. No, bueno, sí, a ver, sí que es cierto que lo voy a mencionar. Yo vivo cerca de uno de los hoteles más grandes de Valencia y ahí se constituyó una especie de zona de emergencias, pero zona de emergencias, bueno, centro de emergencias, pero era centro de emergencias de asociaciones, ¿no? Y allí iba todo el mundo, Cruz Roja, en fin, nadie del gobierno, o sea, nadie de las autoridades públicas. Y sí que es cierto que apareció este hombre, José Andrés, el americano, español o, bueno, lo que sea, eso con toda su troupe de, pues, de cocineros, ¿no? Y sí que, a ver, esto hay que decirlo, yo estuve allí un poco pues ayudando, poniendo comida en tupperes y todo esto, y sí que estuvieron bastante presentes. No digo que no, o sea, no haya un afán de publicidad o que no haya otras cosas, pero digo, al César lo que es el César, y ellos han estado allí. Pero digo, ha estado un tío que es capaz de digamos, de mover una logística de los Estados Unidos, no sé cómo lo hace honestamente, y el gobierno de España que está a 500, ¿qué 500? A 300 kilómetros de Valencia, no supo hacerlo o no quiso hacerlo. Yo soy un poco mal pensado, yo creo que es una cuestión no solo de poder, o sea, no es cuestión de poder, es de querer. Y yo creo que aquí hubo... Sí. Desde fuera es la impresión que daba. No, desde fuera y desde dentro, porque, ya te digo, estamos hablando de pueblos que no es que estén, yo qué sé, no es que sea, digamos, pueblos en mitad de las urdes, tierra sin pan. Son pueblos que están en la periferia de la tercera mayor ciudad del país. Es el puerto de Madrid, Valencia es el puerto de Madrid. Entonces, que no haya capacidad para movilizar ese músculo que yo digo, ese músculo que ya no es voluntario, son los voluntarios. Los voluntarios sí están muy bien, pero tienen medios limitados, ¿no? Yo hablo de medios pesados, de maquinaria y demás. No hubo esa voluntad. Y o una dos, o lo atribuimos a la incompetencia o a la maldad. Una mezcla de las dos. Yo creo que es una mezcla de las dos. Incompetencia por parte del gobierno central y también del regional, pero sobre todo el central, que es quien tiene la capacidad de tomar el control, y no quisieron tomar el control. ¿Por qué motivo? No lo sé, pero yo se lo comentaba a gente que a mí me recordó bastante a lo del Prestige, en el sentido de la utilización, el intento de utilizar una situación complicada para un grupo de gente, una tragedia, pues para jugar un poco al ajedrez político, ¿no? Y es la impresión que le da a mucha gente. Y eso es así. Y, sí, sí. Y yo esto ya lo vi venir el propio miércoles, cuando el propio miércoles, ya te digo, Valencia está rodeada de bases militares, y llegaron ayuda, pues eso, con cuentagotas. La UME, sí, vale, la UME, pero la UME también... Tiene... Valencia, sí, tiene un puerto gigantesco, tiene un aeropuerto. O sea, yo entiendo que la llegada por tierra era complicada. Se partieron la autovía por varios trozos. Sí. Entiendo que la catástrofe fue grande y es complicado. Pero existe, es que existen unas infraestructuras que te permiten hacer llegar lo que tú quieras llegar. O sea, es que... Sí, es un sitio especialmente bien conectado, por lo menos. Es que hay una base militar muy cerca de la zona afectada. Sí, o sea, sí, sí. Es que estaba la gente... O sea, supongo que si tú conoces gente que estaba allí, te lo habrán dicho de primera mano. Gente que está preparada para salir corriendo dentro de los cuarteles. Sí. O sea, sí, es como decir lo que sea y salimos ya. Gente de allí que se pidió vacaciones, fiesta, lo que fuese, pero no es lo mismo que vaya un militar con sus propias manos y una pala y unas botas de agua. La fuerza la tiene cuando va con una máquina que puede sacar los coches y dar vía a una, o sea, dar paso a una calle que bien, está colapsada, y hay realmente. Que es que en esa calle, es que en una calle colapsada puede que haya una necesidad de sacar a una mujer mayor o un hombre mayor que no puede salir por sus propios medios porque necesita ser atendido médicamente y no se puede llegar porque hay una montaña de coches en la entrada de la calle. O sea, es que lo primero que hubo que hacer era despejar aquello. Sí. Y aquello no se podía hacer con voluntarios, por muy buena fe que tengamos. Exactamente, y mira, y ya por enlazar con eso, te cuento un caso real que conozco por mi novia, ¿no? Hay una señora que, bueno, que es clienta del hotel donde traje a mi novia, y básicamente estaba en un pueblo, no sé qué pueblo era, si me acuerdo el nombre te lo digo, pero no me acuerdo, pero es un pueblo, bueno, que está al oeste de Valencia y es de los que estaban más afectados. Creo que era Chiva, pero no estoy seguro. Bueno, el caso, esta señora tiene una movilidad reducida porque anda en silla de ruedas y tal, pues, y vive en una casa baja, vive en una casa que tiene dos plantas, pues, y vive, es una persona de 50, entre 50 y 70 años, ¿no?, con movilidad reducida, y que vive con personas mayores. se dio el caso de las personas mayores estaban en la primera planta. Entonces, cuando se inundó todo, entró el agua en la planta baja y ella se tuvo que arrastrar por las escaleras, subir al primer plano, o sea, al primer piso, y estar allí durante 3 o 4 días a que lo fuesen a rescatar. Y, lógicamente, como no tiene movilidad en las piernas, y, a ver, esto lo voy a decir de forma, digamos, explícita, aunque, bueno, sea bastante dantesco, pero esta persona se tuvo que hacer sus necesidades encima, porque no podía moverse. Estaba con gente mayor que, bueno, porque tienen enfermedades cognitivas y no se dan cuenta de lo que ocurre, pero estaban 3 personas allí metidas en una especie de guardilla, ¿no? De guardilla o de, bueno, ¿cómo que se llama? El primer piso, ¿no? Y hasta 4 días después de que esto ocurriese no pudieron ir a rescatarlos. No pudieron porque no había medios, ¿no? Porque tú, aunque sea, digamos, una persona que sepas que hay una persona que tú conoces que está en ese pueblo, en esa casa, si tú quieres llegar con un coche civil, por así decirlo, entre comillas, es muy complicado. Y no ya solo el lodo que impide llegar, es que había, ya te digo, ramas, palos, trozos de todo, de claro. Maderos, coches amontonados, y es eso. Y a mí lo que me parece increíble es eso, que en el siglo XXI, el año 2024, en un país, vas a entender, desarrollado, donde el gobierno está metido en todos los en todas las salsas, conoce el detalle, todo lo que haces y tal, pero sin embargo sean incapaces de movilizar ese músculo masivo, ese leviatán, para sacar a la gente de un problema. O sea, ya te digo. Porque lo que pasa es que el Leviatán no es para eso. Exactamente. Es una cuestión de incompetencia y de maldad, creo. De que las energías no están orientadas a lo que se debe, están orientadas a otras cosas. Yo creo que está bien comentar, por desagradable que sea, esa situación que comentas. Porque es que está bien que nos demos cuenta de, aparte de directamente morirse, ¿no? Y todas estas cosas. Pues esto a mí no se me hubiese ocurrido, esto que estás contando. Pues cuántas más cosas habrá que ni se nos ocurren, pero situaciones muy difíciles y muy chungas. Tiene que haber cientos, miles, me imagino, ¿no? Sí. Y bueno, eso está bien, hacerse una idea de cuantísimas cosas se pueden volver horribles en esa situación, sobre todo cuando la ayuda no llega a tiempo. Y lo que decías tú hace un rato, ¿no? De decir, es que la diferencia de mandar la ayuda antes es una diferencia enorme, claro. Esto es evidente, pero no está de más repetirlo. Pero bueno. Sí, no solo el hecho de si se podía haber salvado alguna vida más, el hecho de la calidad de vida que le has restado a la gente durante todo este tiempo a niveles como este caso que has comentado, ¿no? O sea, nadie... Los traumas que tiene que pasar gente. Claro, nadie hubiese imaginado nunca que a esta altura de la vida se hubiese visto en una situación como esa, por una cosa donde en condiciones normales cualquier estado operativo hubiese mandado a su la fuerza que tiene para resolver estas situaciones. Muchas gracias, Andrés, que nos interesaba saber esta perspectiva desde la ciudad de Valencia, de cómo se ve, ¿no? Porque interesa mucho, hombre, especialmente, ¿no? De la gente que está en los propios pueblos más afectados, pero ese contraste creo que también es interesante, ¿no? De ver desde de cómo muy cerca se ve tan, tan distinto y, bueno, pues toda esa otra gente que conoces. No sé si hay alguna cosa puntual que quede en el tintero, y si no, pues nada, pues muchas gracias por pasarte por el claustro fortificado y contarnos. Gracias a vosotros por la oportunidad. Gracias por tu tiempo, Andrés. Nada, a vosotros. Bueno, pues muchas gracias de nuevo tanto a Rubén como Javi como Andrés por participar y a toda la otra gente que nos contó en privado su experiencia para que nos enterásemos lo mejor posible. Y bueno, en esta parte de los programas que estamos haciendo sobre este tema, hemos hecho esta primera parte que es un poco el qué, que es lo que ocurrió, ¿no? Es cierto que ya entramos en algunos debates y explicamos más cosas, pero aquí intentamos dejar claro más o menos que uno pueda tener una visión de conjunto de qué es lo que pasó. Tendremos otro episodio que hemos grabado interesante sobre el cómo, esa parte que decía antes el monte, ¿no? De lo ingenieril con Jorge Asiain, de cómo ocurrió técnicamente muchas de estas cosas, que también ayuda a hacerse una idea de lo que ocurrió desde otro punto de vista. Y, Y por último tendremos otra parte en la que hablaremos un poco del porqué y de todas estas cosas que hemos ido apuntando que quedaron un poco en el tintero y que si no hubiese sido un episodio demasiado largo en una sola pieza. Y entonces pues ahí nos expandiremos debatiendo un poco todas estas cuestiones un poco de fondo una vez que ya hemos dejado claro lo que ha pasado, ¿no?, en estos episodios anteriores. Y bueno, nada, esperamos que sea representativo de lo que la gente que estuvo allí nos pidió que por favor contásemos la verdad de lo que allí pasa. Intentamos darle voz a alguno de ellos y seguiremos haciéndolo y pendientes de lo que pasa allí.